Ok, pues venga, vamos al lío. Ok, Google. ¿Cuál es el programa? El 17. Casi cuela. Como yo, la que me escuece. ¿Qué polla pasa aquí? ¡Ready, go! Indie Podcast, undécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa número 12 del Indie Podcast de esta temporada y arrancamos con un programa muy... Pues vamos a hablar, que vamos a tocar entre lo nuevo y lo viejo, porque la verdad es que vamos a hablar, como no iba a ser de otra forma, de las consolas de nueva generación, de esta PlayStation 5 y esta Xbox Series X, que ya están en el mercado, aunque están teniendo ciertos problemas para poder ser compradas debido al bajo stock que hay, que ya lo comentaremos. Y también vamos a hablar hoy de dos consolas que cumplen años, ya que se cumplen 15 años del lanzamiento de Xbox 360, 15 años, o sea, es que, dicho así, es una locura lo rápido que pasa el tiempo, 15 añitos de... Me siento viejo. De nuestra 360, y el doble, o sea, 30 años, o sea, día de grabación es cuando se cumplen los 15 años del lanzamiento de Xbox 360, se lanzó el 22 de enero, yo también estoy fino. Noviembre, casi. Casi noviembre. Espera, un segundo. Que déjame esto aquí. Claro, fue. Perfecto. En el 2005. Joder, macho, si es que ya ves. Bueno, venga, va. Y la otra fue 31, pues hay 30 años, pues claro, en el 90, tócate los huevos. Joder, macho, si es que no se puede así con si nos hacemos viejos. Si es que nos hacemos viejos, tío. Soy tan viejo como la Super Nintendo, tío. Si es que somos putos viejos. Venga, va. Pues tal, un día tal como hoy, el 22 de enero del 2... No sé si cortar y empezar a la una de nuevo, como si no hubiese pasado nada. Ay, joder, otra vez con el puto enero. Cago en Dios. ¿Cómo quiere cambiar de año ya, Claro, claro. Tengo unas ganas de que venga enero para pillarme lo que sea de gráfica, a ver si ya está ahí, cago en la puta, esto ya enero. Venga. Pues tal día como hoy, pero hace 15 años, el 22 de noviembre de 2005, salía la Xbox 360 y hace 30 años y un día, el 21 de noviembre de 1990, salía una de las consolas que sin duda marcaron la diferencia, que fueron es una de las consolas más recordadas y con más cariño de la historia, que es ni más ni menos que el Super Nintendo, el cerebro de la bestia, como también se le llamaba, que nos otorgó miles y miles y miles de horas de diversión, esa famosa batalla que había entre Sega y Nintendo, Mega Drive y Super Nintendo, el Mario, el fontanero contra el erizo. Pues, ¿qué vamos a decir, no? Evidentemente, vamos a hablar y vamos a hacer lo que nos gusta a nosotros, el abuelo Cebollete, recordar buenos tiempos, tanto con Xbox como con Super Nintendo. Pero antes, ya os diré que el programa de hoy no vamos a analizar ningún juego, no vamos a hacerle un programa más o menos al uso, sino vamos a centrarnos en lo que sea, si queréis llamarlos como una especie especial, por así decirlo. Vamos a hacer nueva generación, mitad parte generación clásica. Así que nada, tengo conmigo hoy a tres grandes tumbados, empezando por el señor Rudizzi. Rudizzi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Pues aquí haciendo un apaño, que se me ha jodido el micro con el que grabo siempre, así que disculpad si no se me oye tan bien, aunque las tonterías serán las mismas, las que diré. Y nada, encantado de estar por aquí. Se ve que nos han gustado los especiales, ¿no? Que lo de hacer más bien sin guión, sin orden, vamos a hablar y a decir tonterías y punto. Así que nada, dejo de decir tonterías y dejo que hablen el resto. No, la verdad es que el tema del especial ha tenido muy buena acogida. Os agradecemos muchísimo el calor que estamos recibiendo y saber que os ha gustado, que ha sido de vuestro agrado. Nosotros pues lo hicimos con mucho cariño y con muchas ganas también de hacerlo. Ya digo, si es que el primero se nos pasó tan volando que de hecho lo íbamos a hacer todo en un programa, pero cuando vimos lo que nos habíamos lo que habíamos rajado, lo que habíamos largado y tal, es como, vale, un segundo programa. Nosotros íbamos a hacerlo todo en uno, pero mira, dos, sí, claro, especiales. Dices, llevamos 2 años y medio y vamos por 2017. Entonces, a ver qué juegos hay en 2017, mejor lo dejamos. Exacto. Siguiente, Rick Snyde. Un abrazo muy muy fuerte también para el señor Rick Snyde. Tú, yo sé que eres un Xboxero de corazón y tienes que contarnos varias cositas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Surprise, motherfucker. Vamos, muy bien, aquí de celebración por esos 15 añitos de la 360. Yo creo que la consola que más vicio le he pegado yo, tranquilamente, Ruiz, si lo puede, esas noches jugando al Halo Reach a tope. Y nada, aquí revisando las ofertitas que hay de Black Friday, que siempre hay cosas interesantes y hay que darle una segunda, tercera, cuarta vuelta por si se nos escapa algo. Di que sí, aún me acuerdo esa tarde tú y yo solo, un mano a mano, pasándonos el Ken al Lynch en una tanda. Si es que... O sea, ¿qué recuerdos? O esa mítica partida del Gears 3. Hombre, a 4. Una ayudita. A 4, hombre. Hostia, qué locura. O algunas partidas que he hecho con vosotros al Halo y las granadas random y esas cosas que me habéis enseñado. También me acuerdo. Sí, sí. Y para acabar, como no, el señor Alexis, Chrono 86. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Me siento un poco extrañado porque no estamos grabando de noche, no me han despertado a la mañana, no me han cagado la siesta, me han dejado ver mi película, tomado mi café. Me siento raro, no sé cómo va a salir este programa, pero de momento me está gustando. Me siento tan halagado y tan contento que sé que algo muy gordo va a pasar. Sí, pero no tendremos la suerte, por ahora tranquilo. Vale, pues venga, vamos a comenzar el podcast como a nosotros nos gusta, como no, con el follón, con la tontería, con el zas en toda la boca. Y vamos a hablar un poquito de las consolas de nueva generación, sí, evidentemente. Pero ya os digo, no vamos a entrar mucho en detalle de potencia y versus, comparación una con la otra. Tampoco es porque no, casi ninguno de nosotros la tiene, ni una ni la otra. Así que bueno, vamos a comentar un poquito todo lo que ha ido saliendo por eso, por las noticias, Twitter, YouTube, historias y cosas que hemos ido también comentando con gente que la puede tener. Pero antes de nada, quería hacer eco un poquito de lo que está pasando, que es una situación, creo que pocas veces se ha visto antes algo así, no sé si de la época de la Game Boy Advance o la Super Nintendo precisamente, no recuerdo bien. Es el problema que estamos teniendo, evidentemente, debido en gran parte al problema de la pandemia, del coronavirus, y es un muy bajo stock de las consolas, tanto de una como de la otra. Es decir, las personas que en su momento no la reservaron y ahora están mirando, es, por no decirlo así, casi imposible, por no decir, creo que quitaría fácilmente el casi, conseguir tanto una PlayStation 5, da igual que versión digital o física, o sea, con el disco, con el lector de Blu-ray, y una Xbox Series S y una Xbox Series X también es arduo imposible de encontrar. Están habiendo tan bajo stock que están volando las tiendas, están poniendo están renovando el stock, pero vamos, a cuentagotas, y se está hablando ya de que es bastante probable que o cambien mucho las tornas o quizá no veamos para la campaña navideña, que es muy fuerte esta campaña navideña, evidentemente, para las consolas y un lanzamiento, pues es muy posible que no veamos nuevas consolas. Y quiero recordar que Phil Spencer, director de Microsoft, de Xbox, dijo que es probable que las nuevas tongadas de Series X llegaran para marzo, podrían llegar para marzo si la cosa no cambia. Entonces, bueno, quería comentar un poquito con vosotros esta noticia, si os sorprende, nos sorprende. También, por otro lado, estamos viendo los especuladores, tanto personas físicas, o sea, personas que se compran la consola y la revenden, y tiendas incluso, no vamos a decir nombres, pero tiendas incluso que han hecho lo mismo, te compran la consola por un precio un poco más alto de lo que tú la compraste y la venden, pues eso, a 700, 800, 900 euros. Y bueno, evidentemente pues habrá gente que lo compre, no seremos nosotros, pero habrá gente que lo compre, digo yo. Así que nada, chicos, empezamos así con esta un poco de polémica que hay con el tema del estocaje y ya, bueno, me decís vuestra opinión. Yo en lo particular, aclarar un punto también para agregar a todo este desastre, que es que la falta de stock no se está limitando a consolas, se está limitando a todo lo que es tecnología de última generación o todo lo que es entretenimiento de última generación, por así decirlo, porque hemos visto que todos los lanzamientos de componentes importantes para ordenadores están sufriendo el mismo destino, y aparentemente el coronavirus, por más que siempre sea la excusa de la pandemia o lo que viniera, hay una cuestión cierta que muchas fábricas que hacen la placa de silicio, que hacen un montón de componentes, que llevan la RAM, que llevan los procesadores y tal, han estado trabajando a lo mejor con menor producción o con problemas para poder transportar los materiales, lo cual ha retrasado, obviamente, si hay una falla, un retraso en el inicio de la línea de producción, eso repercute de manera constante en toda la cadena de producción, cadena que a su vez también habrá sido afectada por coronavirus, porque son muchísimas las fábricas y distintos sectores que han ido cerrando en según qué país. Recordemos que China, cuando todavía por España no se habla de coronavirus, ya estaban cerrando fábricas y cerrando ciudades y demás. Así que desesperanzador, porque es una generación muy esperada, que debería ser una fiesta para todos los fanáticos de los videojuegos. Y el problema no es que no lo podamos comprar porque no querramos hacer el sacrificio, el esfuerzo, el desembolsar, el tal, sino porque simplemente no está esa posibilidad. Sí, bueno, lo comentamos también, yo lo hablaba antes fuera de micros, y es que estaba también mirando de actualizarme el PC y demás, y lo que decíamos, las nuevas GPUs, las gráficas, pues contando Nvidia, AMD, están todas fuera, bueno, out of stock y sin saber cuándo podrán volverse. O sea, es como un poco locura de lo que está pasando, de la demanda que están teniendo estos productos, pues ya sea de la gama PC, PlayStation, Xbox, y la verdad es que es un poco sorprende de ver cómo, bueno, quizás no sorprenda tanto porque hay gente que decía, no, el tema pandemia y tal, gente que se espera una segunda ola y ya se prepara y tal, pero es verdad que bueno, la cosa está bastante peliaguda, en el sentido de que no es que no pueda, es que no, bueno, no es que no quieras, es que no puedes comprarte. No sé si Rodizzi o Rikis tienen también algo que comentar. Sí, a mí no me sorprende tanto cuando te paras a analizarlo por varios motivos. Primero, por lo que ha explicado Alexis, ¿no? Las dificultades logísticas que hay hoy en día simplemente para construir y distribuir las consolas debido a la situación actual. Pero luego hay otra cosa, que es, si tú miras las noticias que han salido sobre las ventas de estas consolas, tanto Microsoft como Sony han tenido unos lanzamientos muy exitosos. Microsoft, por ejemplo, porque Sony ha salido más recientemente, pero Microsoft ya ha confirmado que es la consola de lanzamiento más exitosa, sumando a las dos, que han tenido nunca. Entonces, no está habiendo stock suficiente para cubrir la demanda, pero están vendiendo muy bien. Y esto, ¿qué me hace pensar? ¿O qué es lo que a mí me hace pensar? Es decir, vemos que el mercado de los videojuegos no para de crecer año tras año. Entonces, las dificultades logísticas se suman a que el público potencial ha crecido mucho y más va a seguir creciendo con los años, pues tienes ahí un 2 más 2 que hace que ni consolas, ni gráficas, ni procesadores. O sea, hay tal cantidad de mercado que no se está pudiendo cubrir, y probablemente, aunque no hubiera habido problemas del coronavirus, habrían habido problemas de stock, no tan graves como los que hay ahora, pero habrían habido problemas. Tenemos que pensar que jugadores de videojuegos han habido siempre. Lo que pasa es que quien empezó a jugar a videojuegos, empezó en los 80 o en los 90, sigue jugando hoy en día, pero es que el que nació en el 2000 ahora está comprando su primera consola probablemente con su dinero, su primer PC, y el que nació en el 2010, pues ahora a lo mejor le están regalando una consola, una serie S, a lo mejor con 10 añitos. O sea, hay una cantidad de público, de jugadores que se están uniendo al mercado, y no hay gente que esté saliendo del mercado, porque quien empezó a jugar en los 80 o los 90 aún seguirá jugando. Entonces, el mercado de videojuegos... ¡Nosotros! Claro, tiene un potencial crecimiento aún de 30, 40 años por delante, de base de usuarios enorme. Y eso a cada nueva generación lo tenemos que sumar. Entonces, quitaría la vista a este hecho, de que, es que mirad las noticias, son lanzamientos muy exitosos, o sea, es que la demanda está siendo terriblemente abismal, más allá de las limitaciones logísticas. Digamos que quizá lo que ha hecho la pandemia, el coronavirus, ha sido como acrecentar este problema de oferta, digamos, pero que si no hubiese habido este problema, ¿no? ¿Rodici? Yo creo que sí, te digo, no tan grave, pero también lo habría habido. Hombre, yo creo que aquí, aparte de esto que comentáis, que puede ser un hecho, yo no sé hasta qué punto me puedo llegar a creer que con lo que llegan anunciando, que las nuevas consolas salen este año y demás, no tengan un stock más que suficiente para abastecer en Navidad, sabiendo lo que venden. ¿Qué han hecho? Seguramente, a lo mejor han hecho el modelo Nintendo. Nintendo te saca la consola, dice hay un stock reducido, lo sacamos, luego te lo vamos dosificando, y ya da lo mismo, pues después de un par de meses ya lo tienes para todo el mundo. Entonces, ¿qué hace la peña? Se vuelve loca. Así, claro, tú sabes que hay una demanda X, voy a ofertar menos de eso. Por lo tanto, cuando tú tienes las dos opciones aseguradas, a lo mejor te decantes, entonces pues voy a la Play, voy a Xbox o... Bueno, o sea, a lo mejor teniendo más opciones, puedes dudar más o decir, bueno, espera un poquito, me voy a dar. Pero si tienes el monillo de comprártela, y dices tú, hostia, es que hay pocas. Es que si no me apuro, no me la voy a llevar a mi casa, no la voy a tener. Aunque a lo mejor en su momento los hubieran y no te la comprabas, por X o por Y. Pero ya al tener ese factor añadido de urgencia, por decirlo así, de hostia, que no la vas a tener de los primeros, no vas a estrenar estas navidades o lo que sea, hace que te vuelvas más ansias y la acabes comprando, la acabes buscando por donde sea o demás. Y eso Nintendo lo ha hecho muy bien con sus consolas, de sacar una partida muy, muy limitada, luego te vuelve a hacer otra reposición. Y luego, sorprendentemente, en un mes y pico, ¡ay, qué bien, que ya hay para todos! O sea, no me lo creo yo que sea así, sinceramente, vamos. Sería de pelo grullo. Es una teoría totalmente mía, llámala conspiranoica o como tú quieras, pero saber jugar con el fanatismo y demás de la gente. Y como bien comentan, los especuladores están a la orden del día. ¿Qué pasó con la Mini NES? Lo mismo, salió, pocas unidades, no sé qué, y sorprendentemente, a los 6 meses había montones. No me jodas. La Super NES Mini, más de lo mismo. Con la Switch no me acuerdo bien el lanzamiento, pero muy posiblemente fuera igual. Entonces, si tú eres de la competencia de macho, hostia, mira lo que está haciendo Nintendo, ahí mira, le va bien, todo lo que vende. Más factor especulador, es como siempre, si hay especulación es porque hay demanda de eso y hay gente ansia, que si no tiene la Play 5, en vez de pagar 500, paga 800, ¡uh, por aquí lo tener ya! Y hay gente que se aprovecha de eso, evidentemente. Yo si la tuviera, la cogería y la vendería. ¿Por qué? Porque sé que le va a sacar 200, 300 euros más tranquilamente, porque la gente es muy ansia, y con la bobería, dentro de 2 meses o 3, la tienes tranquilamente y le has sacado 300 pavos y a lo mejor es que te comprarás dos. Y dices tú, me compro una y con lo que saco de más pongo un poco más, y es que me llevo las dos consolas por el PS1 porque un chorullo me está apurado y me paga más de lo que vale esta cosa. No, a ver, si es que hemos visto anuncios de eso, de consolas vendiéndose por 700, 800, incluso llegan a 2.000 euros. A ver, evidentemente aquí todo el mundo es libre de comprarse lo que quiera con su dinero. Aquí no vamos nosotros ni a juzgar ni a decir a nadie lo que tiene que hacer. Pero si me preguntáis nuestro punto de vista, al menos mi punto de vista en este caso, yo lo que pienso es que es del género tonto, con perdón, pero lo digo, del género tonto, comprarse una consola ahora a estos precios de 800, 900, 1000 euros, sabiendo que no es una edición limitada, que no es una edición de coleccionista, es una edición base. O sea, es la edición que saldrá hoy, pero que es la misma que saldrá de aquí 2, 3, 4, 5 meses. ¿Que tienes prisa? Vale. Pues yo no creo justificado el desembolsar 1000 pavos, para entenderos, o sea, el doble de lo que vale la consola, por esas prisas, por... Es que la quiero tener ya. Bueno, como dice Ricky, hay gente que no puede sin ello, pero a mí personalmente me parece que ya, y ya comentándonos lo que hemos dicho, que siempre hemos dicho, que comprarse una consola a salida tiene cierto riesgo por el tema de los primeros fallos que puedan haber, que están habiendo pocos, cierto, pero hostia, si te toca, te toca. Y luego, pues eso, si tampoco es que en este momento no hay que, no los grandes exclusivos, está en PlayStation 5, sí que está el Demon's Souls y el Spider-Man, pero en Xbox creo que aún de momento no ha salido ningún exclusivo propio de la consola. O sea, sí, es que el Spider-Man es de Play 4, o sea, que no es exclusivo. ¿Cómo? Hay muchísima prisa para jugar un DLC, una demo técnica y un remake. Y del otro lado, directamente, nada, que sí, que se puede poner el Gears a 4K, 700 mil millones de FPS y que se ve de puta madre y todo tal. Pero no hay. Personalmente, lo más interesante de toda la nueva generación para probar como nuevo es el puto Astro. Y es una demo técnica. Que no sé si estoy tan apurado en ponerme a jugar una demo técnica como para salir a gastar 800 euros en una tienda que no vamos a decir el nombre, pero que vende las consolas 800 euros. Para una demo técnica, la verdad que no le encuentro sentido. Y como dice Ray, si hay hype de Miles Morales, el que sigue teniendo la Play 4 lo juega y listo. Sí, y la teoría de que dices, Ricky, no me parece tan conspiranoico, porque no eres la primera persona que escucho que la comenta, y probablemente yo diría que es un factor más a tener en cuenta de por qué esta falta de stock y todo este problema. No creo que sea el motivo mayoritario, porque creo que la demanda de stock ahora mismo es tan sumamente fuerte que les interesaría tanto a Microsoft como a Sony ahora mismo, que hay mucha gente que no tiene consola, que si hubiera una Xbox, se pillan una Xbox, y si hubiera Play, se pillan una Play. O sea, ahora mismo hay gente que con tal de dar el salto de generación, les da igual cuál pillarse. Y ese público indeciso sí que pues es un público que preferirían cogerlo ya. Entonces, yo creo que también han optado por esto, pero que se les ha ido de las manos. O sea, que ahora mismo se han sumado tantos factores que han hecho que haya tal escasez, que es brutal, y que por ellos no hubieran permitido tal nivel de escasez. Sí, cierto nivel para generar ansia en su público potencial, pero no para que es que hay gente que realmente le da igual cuál pillar si no se pueden pillar ninguna. Ni PC, ni polla, es que no te puedes pillar nada. Claro, es lo que me refería. O sea, yo es lo que digo, me parece muy bien que tú digas, no, es que quiero una consola de nueva generación y tal, y perfecto, pero si estamos viendo que hay estas locuras, bueno, yo sinceramente, o mucho me equivoco, o no creo que haya en el futuro problemas para conseguir una PlayStation 5 o una Xbox Series X. No sé, dudo mucho que, es que si no la compras ya no la vas a tener, inviable, es absurdo, no me entra en la cabeza. Entonces, bueno, si puedes esperar un poquito más, pues ya está. Y esto el otro día lo estaba pensando, es una gilipollez, una paja mental mía, pero me viene a acordar lo cagaprisas que son ciertas personas, como hablábamos con Rodichi, el tema de los trofeos y los logros, de cuando empiezas un juego que ves que el 90% de la comunidad, ya no el 100%, que sería lo lógico, pero el 90% de la comunidad tiene el primer logro, que suele ser el que te dan los 10-15 minutos del juego, más o menos, generalmente, y luego ya se reduce al final del juego pues a un escaso 40-30%, algo así. Entonces, me hace pensar también mucha gente que se compra estas consolas y realmente las tiene porque, oh, vale, perfecto, la tengo y tal, y realmente el uso que le van a dar quizá es nulo o mínimo. O sea, si lo comparamos con el tema de los logros, que no todo el mundo saca los juegos. No sé si me seguís. Sí. Sí, que hay mucha gente que se la está comprando con el FIFA. Sí. Por ejemplo. Y otra cosa que creo que podemos mencionar es que hemos hablado los tres. Los tres hemos dado distintas teorías o supuestos de qué es lo que puede llegar a ser lo que está llevando esto. Lo cual imagino que será en realidad una suma de todo. Y algo que queda muy claro es que la gente, a pesar de lo que se viene vaticinando, de que las consolas están para morir y que están muertas y tal, la gente quiere comprar más consolas que nunca. Jaque mate pesardos. No, porque los componentes de PC también están agotados. Pisan de los cojones. Jaque mate, gente de la nube. Jaque mate. Nuberos de mierda. ¡Ay, amor, para vosotros! No, pero sí que es cierto que está viendo. Ese es el problema, es que dices, bueno, pues a tomar por culo las consolas, me voy a PC. No puedes tampoco, es que está todo lo que es los componentes de para jugar, sobre todo pues esos procesadores y gráficas, tanto Nvidia como AMD, ahora mismo, a día de grabación, están, como lo ponen en páginas de compra, están sin stock y sin fecha de entrada. O sea, no se sabe. Se hablaba de Nvidia, de que seguramente volveríamos a tener algo de stock en enero, o sea, también pasadas navidades, pero sí, estamos viendo que la demanda está siendo muy, muy, muy fuerte. Pero bueno, vamos a dejar esto un poquito aquí apartado. Pero, solo una cosa, Xavi. Sí. Y ni así la gente usa Google Stadia. No, creo que sí que va subiendo un poco, sí creo que va subiendo un poco, pero evidentemente no lo que se esperaba. De hecho, ahora Google Stadia ha lanzado una especie de Ultimate Pack para ver si atrae más gente, que me lo pasó el otro día a Crono, que es el Stadia Premium, o sea, el mando de Stadia, el Chromecast y el Cyberpunk por 100 euros. Era eso, ¿no? 100 euros. No, te cobran no. Únicamente el juego, te cobran el Cyberpunk y te regalan el mando y el Chromecast. Pues imagínate, perdón, eso es una desesperación, tío. Pues entonces, si ya lo pensaba, yo digo, hostia, por 90 pavos el Cyberpunk y tal, pues no está mal, no, hostia, pues sí, están desesperadicos. Shut up and take my money. Yo he estado utilizando Stadia últimamente, así que el problema es que es eso, no, o sea, me va fluido a 60, pero me está, la tasa de carga es continua, y mira que tengo una buena conexión de internet, y no es eso, no se ve fluido, no se ve, o sea, juegas fluido, pero no se ve bien. Básicamente. Ya está bien de tocarnos un poco las pelotitas, hombre. Bueno, pues dejando ya este tema de quién tiene, quién no tiene las consolas y esta falta de stock, vamos a proceder un poquito y a un tema que también nos gusta bastante, que es el tema este de los fallos y las consolas que echan humo y no echan humo. Y lo comentamos un poquito la semana pasada. Por lo visto, el famoso vídeo este fake que decían, bueno, había varios, pero se ve que uno de los vídeos, por lo visto, de estas Xbox echando humo, no era fake. De hecho, ha hasta se ha pronunciado Xbox de Polonia diciendo que sí, sí, que se la cambiaban y tal, y que era un fallo de la consola. O sea que, ojo con eso, que parece ser que bueno, evidentemente estamos hablando una de todas las que hay. Oye, creo que también entra dentro del cómputo normal de errores que puedan tener las consolas. Pero es que ya ha aparecido también una lista de códigos de error para PlayStation 5 y su posible solución. Es decir, ya están evidentemente dando errores, no todas evidentemente, pero sí que están dando ciertos errores, pues, de fallos de firmware, fallos de bueno, problemas con el error de acceder a los servidores, que hay que esperar, cuentas suspendidas por PlayStation Network, cuentas suspendidas temporalmente, e incluso también había problemas en errores con las descargas, es decir, que no funcionaban las descargas, que los juegos se mantenían en como una especie de limbo en el cual ni se descargaban ni aparecían como comprados, pero no se descargaban. O sea, un poco trambólico, que ya han dado la solución, que en principio se arregla descargando la última versión del software de la consola y también reconstruyendo la base de datos para solucionar el problema. Entonces, bueno, os quería comentar un poquito también el tema este de los errores, de los problemas. Por lo visto, no sé qué opináis, pero por lo visto lo del tema de las descargas de PlayStation 5 está siendo de lo más problemático en el lanzamiento de la consola. Y si lo que pensamos un poquito que es parte de un lanzamiento normal, o si quizá PlayStation 5 está fallando un pelín más que Xbox. Hasta donde yo he visto, no sigo sin ver nada muy relevante en cuanto al número de quejas. Digo, hasta donde yo he visto, ¿eh? No veo que el nivel de fallos y de problemas esté siendo más grande de lo que cabría esperar con cualquier dispositivo electrónico. Con lo cual, no sé, no, yo al menos, te digo, viendo lo que he visto, son cositas, todo esto son cosas de software así pequeñitas que con una actualización, bueno, pues cosas que tienen que pulir, que no han visto hasta que han lanzado la consola en muchas situaciones. No, de momento te digo, no veo problema, quiero decir, quitando alguna PlayStation que ha tenido, por lo que he leído, algún error fatal, alguna Xbox también con algún error fatal, pero muy puntuales, de momento no estoy viendo que tengamos esos problemas que habíamos tenido con las pasadas generaciones de un número importante de consolas que directamente se quedan en modo ladrillo, con lo cual... Fíjate que la mayoría de estos problemas que comentas son problemas que son tocada de narices, que te limitan el uso de la consola, pero en ningún momento te la dejan como un ladrillo, con lo cual yo de momento no me preocuparía, incluso lo veo bien, veo que han aprendido de otras generaciones y han lanzado consolas bastante fiables en comparación. Sí, yo voy un poco más de lo mismo, cualquier lanzamiento de producto electrónico de consumo tiene un índice de fallo, en algunos casos... fallas de diseño, en otro caso problemas por la calidad de componente o lo que sea. Sin ir más lejos, podemos acordarnos de los iPhone que se doblaban o de los Samsung que explotaban. O dentro del mismo mundo de la consola, digamos, la luz roja y tal. Pero yo la verdad que he visto muy poco, sobre todo en la época en la que estamos, que hoy por hoy cualquier cosa que sale, cuántas veces hemos entrado a Twitter en los últimos años solamente para ver gente poniendo vídeos diciendo puta mierda mi PlayStation 4, el ruido que hace. Es decir, cuando hay cualquier tipo de fallo, cualquier tipo de cosa criticable y tal, en el momento nos enteramos por Twitter. La gente que le gusta el caos hace mucho eco de esto, y porque genera más visitas, genera más debate en los comentarios, genera más movimiento. Y la verdad, por lo menos yo he visto demasiado poco de parte de las dos. De ninguna de las dos vi ni grandes fallos, ni grandes problemas, ni grandes quejas, ni nada. O sea, me parece que son casos aislados de esperar, y no veo que PlayStation 5 esté teniendo una cantidad de fallos más grande que Xbox o a un nivel alarmante. Es decir, no es que estamos viendo que de repente está quemando televisores o una cosa muy exagerada. Me parece normal, y también normal que salgan noticias hablando de este tema, porque obviamente siempre da ruido, el ruido es movimiento y el movimiento es publicidad. Y Rodici, creo que también tenías algo que comentarnos de PlayStation 5, que por lo visto hay algo relacionado con la entrada de HDMI que es curioso, ¿no? Cuanto menos. Pues sí, bueno, ahora que han salido las consolas, pues la gente empieza a trastear con ellas y a ver cómo van, ¿no? Y además de eso que comentamos, esa curiosa limitación, falta de capacidad, opciones de de enviar señal a 2K 1440p por parte de la PlayStation, que desde aquí estamos muy seguros que es una simple actualización de software, decirle a que renderice esa resolución, porque si puede renderizar a 4K, a 2K tiene que poder también. Pues ha salido algo que es bastante curioso, y es que han habido pruebas en las cuales han encontrado que el HDMI 2.1 de la PlayStation 5 está capado a 32 gigabits por segundo. Es decir, el HDMI 2.1, su capacidad máxima es de 40 gigabits por segundo, pero en PlayStation está capado a 32, lo cual es muy raro. Y sobre todo lo que han hecho las pruebas es para ver en qué afecta esto. Bien, los 40 gigabits por segundo hacen falta para poder transmitir 4K 120 FPS con una máxima calidad de color, la máxima calidad de color que se puede aplicar con esto. ¿Qué pasa? Que para que PlayStation 4 sea capaz de alcanzar los 120 FPS a 4K, lo que hace es reducir o bajar la calidad del color de la paleta de colores, la gama de colores. Ya no cumple el sRGBS completo, sino que pasa una limitación de colores más cortas, menos variedad de colores, y así sí puede llegar a 4K 100 FPS con esos 32 gigabits por segundo. Se ha visto que la Xbox Series X no mantiene esos 40 gigabits por segundo sin ningún problema. ¿Esto grave o no es grave? Yo creo que para la gran mayoría de personas que no tengan el ojo entrenado no van a ver la diferencia de colores, y más si estás jugando a 120, que lo que te importa es que vaya como un tiro rapidísimo. Ahora bien, también hay que decir, ya que te gastas el dinero en la consola, en una tele que tenga HDMI 2.1, que cualquier televisión con estos puertos son televisores muy caros, precisamente con un HDR potente, con una amplia variedad de colores, pues lo suyo es que le saques provecho completo a la tele. Y está claro que en este caso esto es alguna limitación que yo personalmente no entiendo por qué la ha implantado Sony. Y no tengo ni idea si sea un tema de limitación de hardware o de software. Ni yo ni la gente que he visto que lo haya analizado lo tienen claro. Con lo cual, si se puede arreglar por software, perfecto. Si es una limitación de hardware, yo no sé si es para abaratar costes o por qué lo han hecho. Pero la verdad es que no lo entiendo muy bien por qué han tomado esta decisión, más cuando ves que el Xbox sí lo puede hacer. No, la verdad es que no entiendo el por qué es el limitarlo así y bajar la calidad de color a 120. O sea, el por qué hacerlo solo se me ocurre por rebajar costes y pensando que mucha gente no lo va a apreciar, pero se me hace algo raro como mínimo para comentarlo. Sí, yo no soy el público al que eso le vaya a afectar, porque yo igual distingo 14 colores y a lo mejor me sobran dos. No soy una persona muy fina en la puta azul, vida. Azul, rojo, claro. Amarillo. Estamos diciendo que al público masculino le va a dar igual, ¿no? Básicamente. No, tampoco me siento representante de nada, pero lo cierto es que igual que con la ecualización de sonido, digamos, puedo distinguir si algo me gusta cómo suena o no me gusta cómo suena, pero no tengo la más putísima idea de cosas que cualquier audiófilo que escuche el programa se podría dar cuenta, decir, esto claramente necesita bajarle esto y subirle esto otro. Así como también hay exactamente la misma gente para el color. Yo conozco una chica, Carmen, de hecho está en el grupo de Indie Podcast, que cuando se compra una tele nueva se pasa a lo mejor el primer día calibrando el color, porque tiene que ser con cierto nivel de fidelidad y distingue mucho esas cosas. No es mi caso, por lo cual yo no puedo preocuparme o interesar mucho por eso, pero sí que me llama la atención, como comentábamos un poco antes, todas estas cosas que parecen más de un diseño apurado que para abaratar pequeños costos en muchas cosas, como suelen hacer en todas las industrias, desde la automotriz hasta la de móviles, abaratar en pequeños detalles que creen que el público al que va dirigido no lo está prestando atención, pero sí que me llama la atención, porque lo que te genera es un poco de publicidad negativa, más que el impacto real que vaya a tener. No sé si cuánta gente puede darse cuenta de que, bueno, esto ha bajado la cantidad de colores porque se fue a 4K. No lo sé, pero sí que es algo malo para Sony que estemos hablando de sus puntos técnicos cada rato. Está muy bien, pero le faltó esto un poco, como comentábamos antes, un poco como lo del 1440p. ¿Y por qué? Porque se lo olvidaron, porque no llegaban a tiempo, porque se puede actualizar por software, se puede actualizar por hardware, están surgiendo muchas dudas en muchas cosas, y si bien esto no creo que afecte a tanta gente como el 1440, porque el 1440 es una resolución muy, muy, muy esparcida a través de los monitores, y hay gente que juega en PC, que juega en consola y que tiene todo metido en el mismo escritorio, juega en un monitor y esa gente sí es un público grande al que debería estar apuntando Sony. No sea así el público que tenga esa capacidad para distinguir la calidad y la composición del color, pero que no es bueno, no es bueno. Pues bueno, chicuelos, vamos a dejar ya por una banda estas nuevas consolas. Ya hemos comentado, ya sabemos que poco podemos decir también, si no las tenemos, pues tampoco podemos hablar mucho de más que de lo que vayamos viendo en noticias, comentarios y vídeos. Pero bueno, ya hemos comentado un poquito lo que es nueva sección para estar un poquito más informados. Y ahora vamos a ir a otro tema que también es nuevo antes de pasar a la parte retro, a la parte de Abuelo Cebolleta. Y es que hace poco... Hace, pues nada, hará 5 o 6 días, más o menos, que salió ya la lista de los nominados a los GOTY 2020. Oh, sí, nena, ya están aquí los GOTY y evidentemente ya está la gente. Bueno, esto es muy divertido ver a la gente como echa espuma por la boca diciendo que si tongo, que si no sé qué, que si cuántos, que si esto es una mierda. Bueno, son los que son, podemos comentarlos amistosamente, pensar, dar nuestra opinión, y es lo que hay. Evidentemente, como sabemos, es tipo Oscar esto, hay varias categorías, siendo la más deseada del Game of the Year, la del juego del año, pero también tenemos pues mejor dirección, mejor narrativa, arte, diseño de audio, juego de acción, juego indie, o sea, hay varias categorías. Entonces, la cosa es que categoría no hay, tío, pero otro mira, claro, mira, no, hay de mil. Todo. Correcto, tampoco vamos aquí, si queréis, pues es tan fácil como ir a Google y poner GOTY lista 2020 y ahí veréis todo. Nosotros sí que vamos a comentar un poquito pues lo fuerte, que es evidentemente el juego del año. Ahora os voy a decir los que han salido y ver un poquito nuestras opiniones. A ver. ¿Cuáles son los 6 juegos nominados a GOTY? Pues están Hades, que yo creo que este es uno de nuestro candidato para Alexis, ¿no? ¿Este lo has jugado? ¿Lo has probado? No, lo que tiene el Hades, que es el clásico juego que ponen para decir hemos puesto un indie más que otra cosa, porque, vamos, posibilidad de no ninguna. No porque esté mal el juego, yo la verdad que no he jugado prácticamente nada porque me bajé la... me pasaron una copia de prensa para probarlo, le eché unos minutitos y dije, bueno, ya lo voy a comprar. No me acuerdo si lo compré o no, tendría que revisarlo, pero lo tengo ahí en pendiente. He jugado muy poco como para hablar en profundidad, pero está ahí más para mostrar la diversidad que por otra cosa. Luego continuamos y tenemos un juego que... el único juego de Nintendo, y es un juego que, bueno... al margen de su calidad, que te puede gustar o gustar menos, es lo que hablamos el programa anterior, que ha sido quizá el boom del 2020, gracias quizá a la pandemia, ni más ni menos que Animal Crossing New Horizons, este juego que ha sido tan sumamente popular, pero claro, fue lanzado justo al empezar el tema del confinamiento, y bueno, las ventas se dispararon, lo que no está escrito. Sí, de aquí creo que ninguno lo ha jugado, no somos el público objetivo, al menos hasta donde yo sé, pero es innegable que ya no solo las ventas, sino la comunidad que ha generado y todo el movimiento que ha generado por internet, fuera ya incluso de dentro del propio juego, viendo cómo la gente se organizaba fuera del juego para pues vender nabos, por visitar islas, por traspasar objetos, viendo cómo hasta se han hecho programas de televisión o shows, como le gusta a los americanos llamar, haciendo como una retransmisión dentro del propio juego Animal Crossing. O sea, ha sido un fenómeno que más ha ido más allá de lo que es el propio videojuego, lo cual para mí hace claramente que sea relevante para ser el Game of the Year. Continuamos. Un juego que le encantará a Ricky Knight, cuando lo vi me acordé de ti, y es Doom Eternal. Que no lo va a ganar porque no se cree nadie que el GOTY de este año sea ese juego, sinceramente. Pero nadie. A ver, personalmente, yo digo, a mí me encantó el juego. Pasa que yo digo, mi corazoncito está entre 3, que ahora comentaré. Luego ya, y tenemos 3 que la gente, ahora lo comentaba también micro cerrado con Crono, pero decía que habían solo 2 exclusivos de Sony, pero es que yo cuento 3, y es el Final Fantasy VII Remake, que este sí que es posible que luego salga en otras plataformas, pero por ahora, al menos a día de hoy, creo que solo está en PlayStation 4, corregime si me equivoco. No, correcto. Luego tenemos Ghost of Tsushima, también el último gran exclusivo de PlayStation 4, que ya sabéis que a mí Jin Takai me tiene el corazoncito robado. Y por último, no podía ser otro, Last of Us Parte 2, este juego de Naughty Dog, que también es exclusivo de Sony PlayStation 4, que ha tenido este boom de críticas, tanto positivas como negativas, por todo lo que ya hemos comentado, pues también se postula como firme candidato a los GOTY. Así que tenemos estos 6 candidatos, y no sé, comentámese un poco rápido de estos 6, ¿cuál es para vosotros o cuál sería el deseado? No hablo de vuestro GOTY, hablo de estos seis, de los de la lista. Para mí, a ver, ¿cuál va a ganar? Creo que no hay duda. Vamos a respetar la consigna de Last of Us, ¿no? Sí, sí, a ver, como periodista, al final los GOTY no son otra cosa, yo siempre repito que son concursos de popularidad, no son un estudio de excelencia, no son una serie de parámetros que se ponen en una hoja y dicen, bueno, por esto tiene que ser, por esto no. Es un concurso de popularidad, el juego más accesible, que más se haya jugado, que más vistas haya dejado, que más haya dado que hablar, es el que va a ganar. Y ninguno de todos estos, y ningún otro juego que no esté en esta lista, ha dado más que hablar este año que de Last of Us Parte 2. Y así no te lo parezca, no sé qué tanto te querés estar en la posición de ser el periodista que va a ir por otra opción, porque no tiene sentido, digamos, el que lo va a ganar es de esa lista. Y la verdad es que he jugado muy poco. Me interesaría quizá más Doom Eternal, pero pasa, le tengo mucho miedo por el que me han dicho que es largo, y tengo cero intención de jugar algo más largo que Doom 2016 con esa mecánica. Pero el Hades no tiene lugar ahí, no. La verdad que no. Si no es Doom Eternal, el Tsushima tampoco lo jugué, y ese sí le veo bastante bien interesante. Creo que si me tengo que quedar, retiro lo dicho del Doom Eternal, me quedo con el Tsushima. Rodici. Pues yo la verdad es que viendo la lista, la verdad, siendo realista, o sea, cuando ves el número de candidaturas, ciertamente The Last of Us es claramente el favorito, pero, y yo lo digo en serio, o sea, igual que el año pasado tuvimos el sorpaso, ¿fue el año pasado que hubo el sorpaso de God of War a Red Dead Redemption 2? El anterior fue Sekiro. Sí, es verdad, fue Sekiro. Bueno, igual que tuvimos el sorpaso hace 2 años, que fue el sorpaso de Sekiro, que también todos dábamos al Red Dead. Al de los paquetes, al de Sam Porter. Al Death Stranding. Yo lo tenía ciertamente mis dudas, yo no me lo esperaba para GOTY, pero bueno, ya lo comentaremos otro momento, pero bueno, sí. Yo creo que fue el año más abierto, el año pasado. Pero hace 2 años yo creo que estaba todo el mundo también por número de candidaturas y todo eso, la gente esperaba que fuera Red Dead y no se lo llevó. Yo igual este año no estoy tan seguro de que vaya a ser The Last of Us 2 y se lo pudiera llevar Animal Crossing, y repito por lo mismo, cuando tú miras a cuánta gente ha llegado, cuánta gente lo ha jugado, cuánta gente lo ha disfrutado, cómo ha movido a las redes, cómo ha movido a la gente, no hay lugar a dudas de que Animal Crossing ha llegado a mucha más gente que The Last of Us 2. Entonces, bueno, yo no lo tengo tan claro, la verdad, o sea, sí que diría favorito The Last of Us 2, pero muy de cerca yo pondría Animal Crossing, la verdad. No, pero yo me refiero, no el que pienses que va a ganar, sino el tuyo. ¿Cuál es tú de estos? ¿Eres tú? De estos yo me quedo con Doom Eternal. Yo ya sabes que yo soy. Ahí me refiero. Yo no digo cuál pensamos que puede. No, yo digo cuál sería de estos, con cuál te quedas tú. Para decir, bueno, para mí es mi GOTY. Sí, pero quería comentar que está muy claro, mucha gente apuesta por ello y yo no lo tengo tan claro eso. No, yo me quedo con Doom Eternal de calle. O sea, ciertamente es un juego largo, Alexis, ya te lo digo ahora. Pero, y sé que, por ejemplo, Ricky se le hacían muy largas las fases. Bueno, para mí no era problema, porque ya lo he dicho, tú puedes poner guardar, salir y en cualquier momento y retomas el nivel tal y como lo dejaste. Quiero decir que no le veo ningún problema por ese lado. Y yo al revés, cuando un juego me gusta, valoro que no dure 5 minutos. O sea que tampoco es que dure 60 horas el juego. O sea que, bueno, puede durarte 60 si juegas el nivel infernal, pero si juegas el nivel normal, tienes que ser muy manco para que te dure más de 20. ¿Y Ricky Snipe, cuál es tu candidato de estos? Bueno, teniendo en cuenta que casi no he jugado a ninguno, pues va a ser una opinión de mierda, pero bueno. Y si tengo que jugar a Doom y votarlo, no lo voto. O sea, partiendo de esa base, pues imagínate tú lo que voy a votar yo. Vale, pues voto en blanco. Nada, yo lo que le veo, siento aquí, dice, Animal Crossing por lo que ha movido y demás. Al final yo creo que habría que ver qué ha aportado cada uno. Porque dices tú, sí, Animal Crossing, ¿qué es lo que tiene? Una base ya muy sólida de cómo se juega, cómo tal, aportar más contenido, más historia, más eventos, que es lo que le gusta a la gente, pero no sé si aporta algo o no a lo que ya lleva haciendo Animal Crossing, sino más de lo mismo. Como no hemos jugado toda la saga ni la conozco, entonces ahí nos abre un poco a ciegas, pero no creo que haya modificado demasiado lo que es un Animal Crossing de la Nintendo 3DS o cualquiera anterior, salvo añadir más cosas de las que ya tenía. Y en cambio de las Last of Us 2, no sé hasta qué punto jugablemente surgido una evolución o ha cambiado algo, ha aportado algo al género de las aventuras y demás, aparte de la historia y todo lo que pueda comentar. Ya te digo yo que en comparación con el 1, un poco, muy poco. Entonces, claro, ahí está la historia. Lo que pasa es que veo que se le tiene una tirria a este juego que no la entiendo, la verdad, porque a nivel gráfico es brutal y un montón de maravillas. Y a la hora de decir es el GOTY, no es el GOTY porque no sé qué. La tirria viene por cosas obvio, que pasan en la historia. Evidente, y ya está. Y no entiendo ese odio que se le tiene a ese juego, sinceramente. Bueno, es lo que comentamos. Es un odio visceral por cosas de la historia que la gente no está de acuerdo y, bueno, yo puedo expresar mi desacuerdo. Eso, evidentemente, oye, estamos en un país, bueno, un país, ojalá, estamos en un mundo libre, bueno, parcialmente libre, donde yo puedo coger y dar mi opinión. El problema es cuando vienen, pues ya lo hemos dicho en su momento, y no me muerdo la lengua al decirlo, vienen personas que están mentalmente desequilibradas, pero así de claro, es que no tienen otra palabra, que ya se les ocurre pues amenazar directamente a gente que ha trabajado en el juego, e incluso a la actriz de doblaje de una de las protagonistas del juego, que le han amenazado de muerte por lo que hace su personaje. Es decir, estas personas directamente, pues, al loquero y echamos la llave. Así que, bueno, un juego te puede gustar más o menos, pero de ahí, que es que no es lo que tú querías, bueno, pues mira, tu cara es fea y me tengo que aguantar, ¿entiendes? Pues es lo que hay. No sé, la verdad es que el follón de Last of Us no es que sea un juego ni malo, es decir, jugablemente es un juego divertido, con sus puntos de acción, con sus puntos de intriga, incluso con puntos de miedo. Yo creo que la historia, más o menos, una historia que sigue bastante maduramente lo que vimos en el primero, quizá no está al nivel del primero, cierto, pero yo creo que está a un muy buen nivel, y bueno. Dicho esto, personalmente de estos 6 yo he jugado 3. He jugado Doom Eternal, Ghost of Tsushima y Last of Us. Y a los 3 a mí me han encantado. O sea, juegos diferentes entre sí totalmente. Un shooter, un juego de acción y aventura. Y un juego ya además de aventura sigilo, por así decirlo, y tal. Que bueno, ahí sin duda yo creo que me quedaría con Ghost of Tsushima. Para mí el gameplay es un juego muy divertido, muy dinámico, muy rápido, profundo, con una historia muy chula también, y la verdad es que ya en su momento ya me llamó la atención y me alegro de que esté aquí. Como dice Rudy, que quizá da el sorpaso Animal Crossing o incluso Ghost of Tsushima, no lo sé, a Last of Us, que puede ser claramente el favorito, pero yo me iría con Ghost of Tsushima. Pero es que ya no solo eso, y ya con esto cerramos esta parte de los GOTY, pero es que estos juegos, la mayoría, bueno, también había mucha gente que quería que Half-Life Alyx estuviera como mejor juego de GOTY, porque se ve que también es un juegazo, que es el que nos tiene que analizar Sir Chal, pero también ha habido bastante descontento con eso. Pero bueno, sí que es verdad que tanto Final Fantasy, Ghost of Tsushima, Last of Us y... bueno, básicamente estos, y un poco en menor rango Doom Eternal, pero estos que he dicho están en casi todas las categorías, o en la mayoría de categorías. Es decir, que van a jugar muy fuerte. Estamos hablando de entre 6, 7, 8, 9 categorías. Creo que 9 categorías tiene Last of Us, o sea que participa Last of Us. O sea que va bastante fuerte. Va muy, muy fuerte. Sí, es un comentario nomás que me remito al cómo empecé comentando esto. Half-Life Alyx nunca podría ganar el GOTY. Quizá podría haber sido nominado, sí, hubiese estado bien, pero recordad lo mismo, esto es un concurso de popularidad dentro de los redactores de la prensa. Por más está bien... mal hecho o mal pensado, porque si Half-Life Alyx, yo sin jugar los ojos, da un salto y dice esto es lo que tiene que ser la realidad virtual y lo pone sobre la mesa y todo el mundo se queda flipado, joder, es como decir que sale un artista brutal que hace, que se me inventó un género o lo que sea de música, algo nuevo o algo que estaba ahí, lo redefine y saca un pelotazo, y porque no es lo más popular o lo más eso, no lo metemos en la lista de disco del año, claro, de película del año, me da igual el género. Entonces no tiene puto sentido. O sea, ¿a qué estamos jugando? ¿A los más vendidos? Pues entonces di que es el GOTY al más vendido o al que el mejor vídeo haya sacado, lo que quieras llamarlo, ¿sabes? No, ni siquiera el más vendido, porque ganaría siempre un FIFA. Pero yendo al caso, a lo que me refiero, en los Oscars hay una academia, así todo, tienen sus propios problemas, sus propias disputas internas, su favoritismo y todas las cosas que siempre vemos en las noticias cuando salen los Oscars, que también son valoraciones subjetivas, supuestamente por gente preparada para eso. Estos son valoraciones subjetivas por gente de la prensa. ¿cuántos de la prensa han jugado un juego de realidad virtual? ¿Cuánto de la prensa han notado interés por esto? ¿Cuánto de nosotros, como consumidores? Yo no he jugado a Alyx. A mí me encanta la saga Half-Life. Vengo esperando que sea algún lanzamiento de esta saga por 15 años. Y sale Alyx y no lo he podido jugar porque simplemente no tengo la tecnología para jugarlo, como mucha gente. Posiblemente Amonique también puede tener muchísimas ganas de jugarlo, y a lo mejor si lo hubiésemos jugado, los dos lo hubiésemos puesto como GOTY pero está esa posibilidad. El tema es que no hemos tenido esa posibilidad porque es muy exclusivo. No te discuto que acá, no sé, 5 años, 10 años se reivindique y como le ha pasado a tantos juegos que en su momento pasaron por puta mierda y después con los años se reivindicó, es decir, no, la verdad que estaba muy bien porque daba un paso adelante, pero en su momento no lo vimos o llegó a poca gente, y me refiero a juegos, me refiero a música, me refiero a películas o lo que sea. Entonces, para mí me resultaría muy raro ver, así como digo que Hades no va a ganar el GOTY, y no me estoy mojando ni estoy bajo ningún punto de vista teniendo alguna duda, lo puedo apostar con el que quiera de que Hades no va a ganar el GOTY, y nadie va a tomar la apuesta porque todos sabemos que no lo va a ganar. Sabemos que Alyx tampoco lo iba a ganar porque tendría que ser una declaración de intenciones por parte de la prensa de vamos a mover todo para la realidad virtual, porque es la única forma que te salga GOTY un juego que no lo ha jugado casi nadie en términos relativos para la cantidad de público que hay en PC, que es la plataforma en la que salió, por el simple hecho de que no tenemos la tecnología para jugarlo. Hubiese sido quizás mucho más polémico que gane el puto Hades. Yo comparto la opinión de los dos, o sea, es decir, entiendo que siendo un juego que es revolucionario en su género, que realmente yo tampoco lo he jugado, ¿no? Pero por lo que nos ha comentado Sir Chal y lo que he leído en mucha gente y lo que he visto también en vídeos, es que es un juego súper revolucionario. También entiendo lo que dice Alexis, que estamos hablando de, ya no es algo limitado por en cuanto a la... Perdón por el sonido. Ya no es algo limitado por en cuanto a la cantidad de gente que lo ha jugado, sino es que además estamos hablando de una plataforma ultra minoritaria, porque las VRs, llevamos con VR ¿cuánto tiempo ya? ¿5 años? Y sigue sin despegar, o sea, sí que va cogiendo cuota, pero sigue siendo muy, muy pequeña. Las VR siguen siendo algo muy relegado. Cuando miramos grandes lanzamientos, grandes títulos, o sea, está Half-Life Alyx, pero ¿qué otro pepinazo hay para VR? O sea, hay juegos que se adaptan a VR, pero un juego diseñado para VR ha sido Alyx, ese gran triple A para VR. Sigue siendo una plataforma dejada de lado. Y yo creo que eso es lo que hace que reste mucho a Half-Life Alyx para poder ser nominado a GOTY. Ahora, desde mi punto de vista, debe estar nominado. Ahí he coincidido con Rivi. Pues bueno, chicos, bueno, os vamos a dejar ya el tema de los GOTY, porque evidentemente lo volvemos a sacar, pero ya hemos comentado un poquito lo que nos parece. Y ahora sí, vamos a ir a sacar nuestros recuerdos, nuestras historias, porque hace ni más ni menos que 30 años, 30 añazos, que Super Nintendo dijo hola y, bueno, tuvimos una de las mejores consolas sin duda de la historia. Recordemos que por aquel entonces estaba ya la Mega Drive de Sega dando mucha caña y bueno, de momento no tenía competidora porque estaba la NES de Nintendo, hasta que Nintendo dijo, espérate que te traigo una cosita y ¿qué te parece esto? Y bueno, vimos un consolón como la copa de un pino, que bueno, que está visto que Sega no pudo hacerle frente, o sea, si le hizo frente tú a tú evidentemente, pero donde Sega tuvo que empezar a hacer un montón de periféricos, que si el Mega CD, el 32X y tal, Super Nintendo, con algún chip especial en sus cartuchos, teníamos o podíamos llegar a tener juegos de la talla de Doom en nuestra Super Nintendo. Así que nada, chicos, yo creo que lo que más espera la gente es comentar un poquito aquellos juegos que más nos marcaron, más que la consola en sí, porque bueno, yo creo que todo el mundo ya conoce la consola en sí, y es un poquito marcar estos juegos que han sido tanto para nosotros. Bueno, pues empezaré yo con uno y luego decís vosotros otro. Ya vas con Super Mario World, ¿no? No. ¿Ah? No, voy a empezar con otro, precisamente, porque yo la Super Nintendo jugué relativamente poco. Es decir, es una consola que tiene los mismos años que yo. O sea, que os podéis imaginar que la disfruté, pero yo era bastante pequeño, con lo cual no la exploté ni mucho menos como otras personas. De hecho, hay muchos juegos que jugué y que no me llega a pasar, porque es que, coño, tenía 5 años. Entonces, llegabas a donde llegabas. Pero recuerdo con muchísimo cariño un juego que además es el inicio de una de las franquicias más importantes de Nintendo hoy en día, que se llama Mario Kart, y que poder jugarlo a dos con mi hermano, sobre todo, recuerdo de jugar horas y horas y piques, pero no solo con mi hermano, ¿eh? También recuerdo que, por ejemplo, mi padre, alguna vez mi madre incluso, y era un juego que nos sentamos y jugábamos todos, y bueno, es que era un juego que era diversión pura, daba igual cuántas veces jugaras, que repitiera circuitos, y además con ese modo Super FX que tenía la Nintendo para girarle el planos, era un juegazo, y yo le tengo muchísimo, un recuerdo enorme y muy bonito a ese juego, porque realmente nos juntábamos, incluso no solo con mi hermano, también con algún amigo, pero bueno, a esa edad eres pequeñito y tampoco traías tantos amigos a casa. Bueno, qué decir, o sea, un juegazo que inició una saga mítica. Para empezar, tenemos Donkey Kong, Donkey Kong Country, y bueno, hay que decir esta saga, cuando la Rare estaba ahí on fire, tanto la época de Super Nintendo como Nintendo 64, la gran Rare, los británicos de Rare, que se le echa bastante de menos, y bueno, lanzaron al mercado un juego de acción, bueno, y aventura, con dos monetes al frente, que bueno, qué decir, o sea, yo me acuerdo de esos momentos de la nieve cuando jugabas que no veías nada, que la ventisca se iba a hacer más dura y te cagabas en todo, que no veías a la mierda con los barriles, que dices, es imposible, entre que salto, no salto, el barril, y se me gira, no me gira, pero cuando conseguías pasarte el nivel, esa alegría que te entraba por dentro, yo creo que pocas veces había notado algo así. Y técnicamente fue un juego revolucionario, o sea, que era todo como pre-renderizado en 3D, la banda sonora de inicial, no sé, era un juego que entraba por todas partes, o sea, era un juego, yo recuerdo verlo de pequeño y flipar de los gráficos que tenía. De hecho, la segunda parte, de hecho, está considerada como la mejor de las tres que salió en Super Nintendo, porque ¿qué hicieron en el segundo juego? Pues pusieron más secretos, más monedas, más historias, y la verdad es que se hacía un juego muy, muy rejugable. Y el 3 ya creo que se les fue un poco la mano, era muy bestia también, había un montón de cosas, y gustó, pero claro, el 2 creo que era la mezcla perfecta entre exploración y aventura, que en vez de Donkey Kong llevamos a Diddy como protagonista y a su chica, a Dixie, que tenía el poder de hacer el famoso helicóptero con la melena, y la verdad es que ciertamente, pues sí, aunque el 1 quizá es el más recordado o el más que nos jugamos la mayoría, el 2 sí que era técnicamente mejor y jugablemente pues también estaba muy muy bien. No, yo en particular la época de la Super Nintendo no la viví teniendo la Super Nintendo, la viví un poco después a través de los emuladores, por lo cual en ese entonces tenía un PC que era una puta mierda, y salvo eso y muy poquito más, no había cómo acceder a juego de calidad, entonces le di muchísimo, muchísimo, muchísimo todo el catálogo, que al día de hoy es mi catálogo favorito de cualquier consola que se haya sacado, y me parece, vamos, una puta bestialidad. Se han hecho cosas, virguería, el mismo Donkey Kong Country es un ejemplo de algo prácticamente imposible para esa potencia técnica. Tener juegos como el Star Fox o tener juegos como el F-Zero, pues, bueno, todos los que tenían el chip FX, la verdad que eran bastante sorprendentes. El primero, Wings, ¿no? También creo lo tenía. Sí. Pero bueno, no voy a comentar con Tiger, que ya es algo que todo el mundo podría esperar porque lo he comentado 7.000 millones de veces, pero yo lo que quiero remarcar de esto, que fue el primer gran remake de la historia, que es el Super Mario All Stars, que fue una puta pasada de juego, comprar un solo cartucho y que de repente ahí tengas 4 juegazos con la cantidad de horas de diversión y lo pulido que estaba hecho ese remaster, por así decirlo, sobre todo en el primer Mario, se notaba muchísimo, muy de agradecer, corregía muchísimos glitches y fallos gráficos que tenía la versión de Nintendo, que entre la falta de expertise y las limitaciones de la plataforma no se podían hacer, y acá es muy muy muy disfrutable, sin lugar a dudas la mejor experiencia de jugar el Mario original para mí es jugarlo en Super Mario All Stars. Y además metiéndole gadget, cositas de versus y un menú muy entretenido. La verdad que una pasada de remake que para el momento yo no recuerdo algo que haya sido anterior que haya sido tan bestia en materia de algo que bueno hoy está tan en boga. De hecho hay consolas que se están estrenando con remake y con remaster, porque hoy por hoy la industria bebe muchísimo de ello, y creo que el primer gran remaster de historia salió para Super Nintendo. Hombre, de hecho sí, fue el primer juego que tuve. Yo venía de una Master System y recuerdo que mis padres para mi cumpleaños pues me regalaron la Super Nintendo, que era totalmente por sorpresa. O sea, me pillaron, yo no sabía, yo pensaba que me regalaron un juego de la Master System y me regalaron una consola nueva, toma regalazo. Y me vino con el Super Mario All-Stars. Claro, yo evidentemente era pequeño y no sabía que era un remaster, yo no sabía que ese juego ya estaba en la NES. De hecho, me enteré años más tarde. Pero claro, el jugar a Super Mario Bros. 1, 2, 3 y Lost Levels, pues para mí eso fue, claro, algo que me voló la cabeza. Después ya juegos como... que yo estuve jugando, juegos como Mortal Kombat 2, por ejemplo, que también de ahí se convirtió en mi gran favorito. Starwing también, me acuerdo que lo... Bueno, es Star Fox, que aquí se llama Starwing, que lo alquilé en el videoclub y fue como, hostia puta, el juego de naves definitivo en ese momento. Y juegos pues como uno que me gustó mucho, que era muy difícil, que me acuerdo que lo cogí también, bueno, yo en esa época, pues lo típico que vas al videoclub y alquilas juegos, ese Agane, que era un juego muy difícil, muy de scroll lateral, pero muy divertido también, que era estos que te enganchabas, te ponías una tarde y decías, va, no es eso cuando me pasó el juego, no, es a ver hasta dónde llego. Y venga, a tirarle horas. Castlevania 4 también, que veníamos de los Castlevania de Nintendo, pues este también era como, toma, Castlevania en esteroides, o sea, era como bestial. Y luego, evidentemente, pues juegos como el Street Fighter 2, que cuando lo comentamos aquí en el foro, en Telegram, pues la gente, evidentemente hay gente que le encantó, bueno, Street Fighter, que marcó esa diferencia en juegos de consola de pelea. Y también tenemos más juegos como Super Metroid, con digamos las aventuras de Samus, para un juego, bueno, que directamente no hablamos de este juego, directamente decimos que ha generado un nombre, que es estos famosos Metroidvania, o sea, un juego cuando ya ese mismo juego es capaz de generar un género, de definir un género, pues es que algo bueno ha hecho, sin duda. Y juegos también como, por ejemplo, uno que también me marcó mucho, Terranigma, o Secret of Evermore, o evidentemente el gran del género, Legend of the Zelda, Link to the Past, que fue como el boom también, la gente que jugó a Zelda en su momento, el de NES, pues luego cuando vio lo que podía hacer Super Nintendo, pues claro, era como, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, pues de ese en concreto tengo muy buen recuerdo, recuerdo que no me lo llegué a pasar, porque como estaba en inglés y te digo, yo era pequeño, hostia, me quedaba trancado en mil sitios. Pero llegué como, ahora con perspectiva, me pasé medio juego, pero es un juego que, como dices, o sea, te flipabas del tamaño del mundo, porque es que no, en esa época no era tan común tener mundos tan grandes que pudieras explorar y que ibas de uno al otro mirando y haciendo, y la verdad es que la inmersión, la banda sonora del juego, los gráficos, o sea, era un juego de esos que ponía a Super Nintendo también en un punto muy muy alto, igual, ¿no? Y yo también, otro juegazo increíble que le guardo muy buen recuerdo. Por ejemplo, uno de los juegos que en su momento recuerdo que también me voló la putísima cabeza, es decir, buah, por fin lo estoy jugando. Claro, ahora lo ves en perspectiva y dices, hostia puta, ¿cómo lo podía jugar tan bien? Viendo cómo se movía, pero en su momento lo disfruté como un enano. Y era el Doom de Super Nintendo. O sea, el Doom, recordemos que el Doom salió en el 93, si mal no recuerdo, y fue, bueno, de los juegos más revolucionarios de PC. Y fueron capaces la Super Nintendo de traerlo a la consola con el famoso chip FX, y tenemos un juego que, vale, evidentemente no es que fuera lo mejor del mundo gráficamente, pues se veía con muchos super pixelado, faltaban algunos, creo que algunos monstruos, algunos niveles, pero bueno, salvo así, tenemos un juego para Super Nintendo muy muy disfrutable. A ver, sí que es verdad que se veía bastante mierder, pero bueno, tanto la música, la original, como los secretos, como la acción, como, hostia, jugarlo todo eso en la Super Nintendo, yo recuerdo, pues no sé, debería tener 12, no, menos, 10 años, 9, 10 años, que lo estaba jugando, y claro, yo con esa edad, mis padres, bueno, un poco ahí locos comprándome ese juego, pero recuerdo en su momento que me alucinaba jugar el Doom en Super Nintendo. Sí, aparte fue una época dorada para el JRPG, porque fue una de salidas de tenemos el Final Fantasy, no solamente tenemos traídos de vuelta las versiones mejoradas de juego más viejo, pero salió el Final Fantasy VI, para muchos el mejor de la saga. Sin duda, sí. Y por lo menos para todos considerado un gran juego. Está, obviamente, está Chrono Trigger, está el Tales of Phantasia, tuvimos juegos desde Tenchi Muyo, Secret of Mana, Secret of Honor, los Illusion of Gaia, Illusion of Time, es que salía los Lufia, que son tremendo juego. El Airbound, por ejemplo, que era súper raro de cojones, pero también se tiene muy estima el Airbound. Yo, por mencionar un par más, yo recuerdo también con mucho, un muy buen recuerdo, las Tortugas Ninja Viaje en el Tiempo, otro con Time, que también era otro juego que podías jugar en cooperativo, un beat'em up muy clásico, pero la verdad es que era muy divertido, con mucha variedad de fases. Yo creo que todo el mundo lo recordará. De hecho, hace, no sé si era ya 5 años o más, que sacaron un remake creo que también salió tanto para Xbox Live como para PlayStation Network. Y otro que también recuerdo muchísimo era el Goof Troop, un juego de Goofy, que también era otro juego también cooperativo. Yo, como veis, esa época pues era pequeño y sobre todo jugaba, pues con mi hermano jugaba muchísimo. Y era otro juego en el que llevabas a Goofy y a su hijo, si no recuerdo mal, investigabas una isla pirata y tenías que resolver muchos puzzles y jugar en equipo, tenías que coger objetos y depende de qué objeto pues podías pasar una fase u otra. Y es un juego que también, pues recuerdo disfrutarlo mucho. Recuerdo también el FIFA, tenía un FIFA, creo que era el 94, con una vista isométrica y era bastante resultón. Y por último el Stunt Race FX, un juego de coches, que eran unos coches como muy estilo cartoon, porque tenían unos ojos muy grandes y cuando chocabas como que se desmontaban. Pero era un juego que me reventó la cabeza, porque no sé si la gente que lo conozca, recomiendo que lo busque por internet. Es uno de los juegos que demuestra hasta dónde podía llegar la Super Nintendo. Era un juego completamente poligonal, a lo Lilith Wars, pero con coches. Y la que tenía los ojos saltones, ¿no? Sí. Y la verdad es que yo cuando vi ese juego, o sea, creo que es el primer juego completamente tridimensional que yo jugué en mi vida, y claro, vi eso y me entró por los ojos. Luego era un juego entretenido y también recuerdo pues disfrutarlo mucho, pero es que gráficamente eso era una locura para la época. Es que conducción también estaban los Top Gear, que eran bastante pioneros, bastante punteros. No tenían esa calidad gráfica de utilizar polígono en auto, utilizaban píxeles tradicionales, pero eran muy buen juego. Estaba el 1 y el 2, si mal no recuerdo. También estaban los juegos de Micro Machines, que eran, hostia, ya ves, muy divertidos. Sí. Juegos hay mil. Sí, es que evidentemente nos estamos dejando un montón, pero estamos comentando un poquito. Recuerdo también el Super Goals and Goals, por ejemplo, que a mí me encantó, pero para mí uno de los juegos favoritos de la Super Nintendo también, que le eché horas y horas y horas, y es un juego complicado, pero hostia, me encantó. Y no sé, es que. Y tuvimos una pequeña polémica, que lo comentamos aquí, ya para cerrar y pasar a Microsoft, y es que cuando preguntaron cuál sería para ti de los mejores. Y yo en su momento, Super Mario World, evidentemente en ningún momento pongo en duda la calidad de este juego. Es un juegazo como la copa de un pino, pero vamos, bestial. Pero a mí personalmente, supongo que al jugar primero Super Mario 3, eso sí que me voló totalmente la cabeza, al poder ir con ese escenario repitiendo las fases, con los trucos, bueno, los trucos, los secretos, los misterios, las cosas, las yo qué sé, todo lo que tenía en sí Super Mario 3. Y cuando jugué a Super Mario World, que lo jugué posteriormente, pues dije, hostia, sí, está muy chulo y es muy grande y muy gráficamente muy chulo y todo lo que tú quieras. Pero no sé, ya, a ver, y repito, no descarto no deniego la calidad de Super Mario World, pero no sé, a mí Super Mario 3 me dejó pues totalmente con el culo roto. Sí, yo particularmente me pasa similar con Super Mario World, lo tengo como una deuda pendiente. Nunca llegué a sentarme a jugar lo suficiente como para pasar el mundo estrella y tal, pero me gusta también. Me prefiero, dentro de la misma Super Nintendo, prefiero el port de Mario 3, digamos el remaster de Mario 3, que el mismo Mario World, que sin duda en un montón de aspectos es un juego mucho más grande, mucho mejor, pero es que a mí el 3 me resulta más divertido, por así decirlo. Hombre, pues yo de jugar tenía el cartucho este que tenían todos los juegos y yo me quedo con Super Mario World, ¿eh? Yo recuerdo haberlos jugado todos, obviamente por la edad, os digo, no me los pasé, pero llegué hasta donde pude llegar. Pero a mí me parecía que Super Mario World era mucho más variado, además de que, bueno, gráficamente era más resultón, ¿no? Y con esa época te tiran muchos gráficos, pero los poderes que tenías, sobre todo la capa y Yoshi, me parecían que eran poderes que eran mucho más variados, el salto con giro, Bueno, era un juego que era más variado, era potenciar aún más lo que había sido Super Mario 3, que no lo quiero desmerecer, pero claro, es que yo valorar lo que fue Super Mario 3 en su momento es imposible para mí. Y Super Mario World, pues ese mapa, que te movías por el mapa y veías por dónde ir, incluso fases como las fases fantasma, que no eran lineales, sino que tenías que saber por dónde ir y los bloques, no sé, me pareció que era... fue muy revolucionario, mucho más de lo que fue Super Mario World desde mi punto de vista, la de Super Mario 3, que Super Mario 3 pues no estuve ahí yo para valorarlo. Pues bueno, dejando ya Super Nintendo, evidentemente decimos, hay mil juegos más, evidentemente hay mil castañas, por ejemplo, recordemos una gran castaña de Super Nintendo fue Batman Forever, que el que no lo haya jugado, pues bueno, mira el vídeo, porque... Que no lo haga. Yo, fíjate cómo soy, que un día cogí y dije, me lo voy a pasar, me apetece, y me lo pasé, y es que creo que fue Konami, no me acuerdo quién fue, quisieron hacer algo diferente, ¿vale? Por ejemplo, está el juego de Adventures de Batman o Robin, que a mí me encanta, para mí, de los también de Super Nintendo, es muy divertido, difícil, pero muy, muy, muy, muy divertido. ¿Y qué hicieron con Batman Forever en Super Nintendo? Pues cogieron la Acclaim, esto fue Acclaim, cogieron la base jugable, para entendernos, de Mortal Kombat, ¿vale? Y lo pusieron a un plataformas. Evidentemente, pues tenías tus patadas altas, tus patadas bajas, el gancho y tal, el uppercut, pero a partir de ahí el juego era casi injugable, porque había cosas que tenías que hacer, que casi tenías que hacer una combinación de botones muy jodida para poder pasar el juego, ya no para un secreto, para pasar de pantalla. Y bueno, evidentemente, pues la cosa no fue nada bueno. Y fue un, claro, recordemos, Batman, hostia, Forever, tal, no sé qué, hostia, y yo recuerdo haberlo alquilado y no poder pasar de la primera pantalla. Y claro, para un niño eso es bastante frustrante, estar un fin de semana que te coges un juego, a lo mejor a mí me dejaban alquilar un juego al mes, y claro, es eso, hasta el mes que viene, claro, ¿cómo dices tú a tu madre? Mamá, es que el juego es malo, no puedo, lo siento, pues es tu problema, chato, pues la vida dura, pero más dura la verdura, te jodes, y hasta al mes que viene. Y recuerdo que me tocó bastante los huevos. Sí, solo quería recordar un juego más, porque si no, sé que aquí algunos amigos como el señor Obi Morán o el señor Adriano Bicho se van a cagar en nosotros, que ya nos lo dijeron por Telegram. De ya lo comentaron, Street Fighter. Super Street Fighter. Sí. ¿Pero el bueno o el malo? Porque estaba el Turbo, que era medio, y estaba el Super Street Fighter, que bueno, era eso una ya puta como maravilla. Konami siempre sacando mil versiones. Hombre, yo jugué al Turbo y a mí me... hostia, a mí me encantó. No sé por qué... No, pero yo por la diferencia poniendo uno al lado del otro, el Super Street Fighter 2 era para mí mejor en todo, no solamente en la planilla de personas, que tenía más personas que para elegir, sino que tenía la Duken de Fuego, y con eso no compite ninguno. Ojo que en el Turbo a veces me salía la Duken y la animación te salía como normal o de fuego. Ojo, no sé cómo cojones lo era, pero sí. Sí, pero yo solo quería decir brevemente que tengo muy malos recuerdos de ese juego, al revés de ellos. Básicamente porque, como os digo, yo tenía 5 o 6 años cuando estaba Super Nintendo, 4, 5, 6. Entonces, cuando yo jugaba Street Fighter, jugaba contra putos fricazos que venían de jugar al 1 y sobre todo le habían metido al 2 20 horas, pero gente que tenía 10, 15 años. Entonces, ¿qué pasa? Que tú con 5 años pues vas ahí intentando hacer algo y la gente era despiadada, cruel, y te daban unas palizas que ni pa' qué. Y entonces pues ya dije, a tomar por culo Street Fighter, porque digo, es que no, tampoco jugaba tanto en esa época, y te venían unos putos fricazos, como debían ser Sergio Morano, señor Adriano Bicho, que pues trauman a un niño y hacen que pues deje de los Street Fighter aparte, que luego han seguido siendo exactamente igual los putos juegos. En cambio yo me fui por la rama violenta de Mortal Kombat, que me dejó pues también rotísimo, y ahí estamos con Mortal Kombat yo. Pues bueno, ahora sí, dejemos Super Nintendo, que ya le hemos dado bastante, y vamos a centrarnos en otro consolón, en otro maquinote, que aquí sin duda de los cuatro el que más le has exprimido, le has sacado todos los bytes y bits que tiene, es sin duda nuestro amigo Ricky Knight, y es ni más ni menos que la Xbox 360, esta consola de Microsoft, que si la primera fue la que hizo ruido, decir, hey, que aquí no solo la gente vive de Nintendo y Sony, sino que también vengo yo para dar la mía. Y lo que hizo Xbox 360 sin duda fue aposentarse en el mercado como una gran, bueno, por decir, una inmensa consola de videojuegos, y que tenía mucho que ofrecer. Así que yo creo que es de recibo que Ricky Knight nos comente un poquito cómo fue esta 360. Hombre, yo no la tuve el primer año de salida, la cogí. A mí nada, me vino por Reyes en el año que salió el Gears of War, que la metieron con el bundle. Claro, va, un poquito de contexto. Y claro, ahí te das cuenta cuando tú llegas a la consola, a lo mejor no de salida, pues veías los juegos que tenía en su momento, era el Perfect Dark, el Cameo, eran juegos que estaban bien, pero que tampoco suponían ahí un salto gráfico brutal con respecto a lo que había anteriormente. Y sí, claro, te viene ahí la gente de Epic, te meten un Gears of War, tú te lo coges, te lo pones a jugar, y ya directamente en ese juego estás diciendo, hostia puta, aquí esto ya es otro nivel, esto es otra generación, o sea, es otro salto gráfico, otra forma de jugarlo. Y a partir de ahí pues te ha dado esta consola unos 10 años maravillosos, en el cual hay que agradecerle, aparte de las luces rosas, que ya lo comentaremos más adelante, hay que agradecer, yo creo, que ese boom de los juegos indie que se produjo, yo creo que en gran medida por la historia de Microsoft, que apostó bastante por ellos, y han salido auténticas maravillas durante esta generación. Se me viene directamente a la cabeza Braid o Castle Crusher, por citar dos de los millones que podríamos decir, y ese mundo online que hasta entonces no lo teníamos. Daos cuenta que, por ejemplo, la única consola que tenía posibilidad de jugar a internet era la primera Xbox. Verdad que luego PlayStation 2 tenía su Ethernet y demás, cosa que aquí en Europa no sé si iba con algún título o no a jugársela, ahora sinceramente no lo sé. Y Xbox, pues sí, tenía esa opción, pero que tampoco, yo creo, que al menos a mí a nivel usuario no llegué nunca a utilizarla, aparte que tenía una suscripción de 60 pavos anuales y demás, que no hacía muy atractiva. Y en cambio pues con la 360 pues ya ahí me animé a jugar online. Empezamos a descubrir lo que era el tema de las descargas. Por ejemplo, bájate una demo. Entonces solo teníamos las revistas, las comprábamos y te tenías que pillar la exclusiva para pillarte ese DVD con demo. Ya las tenías en las consolas porque te las bajabas cuando tú querías tener unos discos duros bastante grandes, entre comillas, para la época. Pues te podías bajar todo eso, y al final era un salto ya no solo a nivel gráfico, sino a nivel de usuario tremendo lo que dio con la 360, que se tuvo que adelantar a PlayStation 3. Salió mucho más barata, todo lo sabemos, y encima Microsoft llegó a sacar muchísimos juegos, grandes juegos, que solaparon y la pusieron a la par con toda una poderosa Sony que había arrasado en la época de PlayStation 2. Hombre, yo querría destacar, antes de hablar de los juegos, de respecto a la consola también, cosas que trajo el mando, por ejemplo. Veníamos de que la primera Xbox pues tuvo un mando, vamos a dejarlo en normalillo, discreto, raro, especial, y 360 hace un mando que a todo el mundo le sorprendió muchísimo. Se asemejó mucho más a la versión de la primera Xbox que lanzaron en Japón y puso un estándar, un mando que ganó a muchísima gente por el diseño, la ergonomía, que realmente sorprendió muchísimo. Una propuesta distinta a la que tenía Sony, más, por ejemplo, como tenía GameCube, con los dos joysticks asimétricos, pero con mucha personalidad y con una ergonomía que, bueno, de ahí a lo que tenemos hoy en día realmente ha variado poquito. O sea, el 85% de lo que es el mando hoy en día de la Series X ya estaba en lo que era ese mando de 360, y ya desde entonces también dejó claro Microsoft que las pilas son el futuro para ellos, pero yo creo que el mando es de destacar también. Sí, incluso el cableado era muy raro en aquel entonces, me acuerdo, para poder usar un mando de la Play 2 y tal, hacía falta adaptadores y un millón de mierda de software. El mando de la Xbox 360 era enchufar el puto USB al ordenador y salía andando, te lo reconocían muy bien los juegos, y hay gente que al día de hoy sigue utilizando como mando el mando de la 360 con cable, porque después hay quienes tienen su pega con mando de Xbox One. A mí soy uno de los que no me gustó mucho las primeras impresiones de mando en comparación al 360, pero es que hicieron algo muy, muy, muy bueno, y que realmente pensado para manos humanas. Entonces fue una puta barbaridad ese mando. Pasa que, dejadme, creo recordar que el mando ganso, el bestia, creo que lo llamaban el Duke, el del controlador del primero Xbox, creo que la misma Xbox, la primera, la original, ya se modificó, ya se cambió y quedó más parecido a lo que era el de la 360, ¿no? Para que lo recordar. Sí, sí. Porque los japoneses no podían agarrar el mando. El Xbox Controller S, correcto. Que luego ya vino, que es bastante más ergonómico. Joder, si lo era. Yo recuerdo que en su momento la consola me la pasé por... Me la pasé por la piedra, sí. ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! La consola me la compré porque la vi en un sitio de segunda mano y dije, no sé en su momento cómo se me ocurrió comprar una consola de segunda mano, ¿sabes? Que dices, hostia, te la juegas. Y joder, me duró. O sea, yo recuerdo que tenía en su momento Play 3, pero al final pues acabé jugando casi todo para Xbox. En cambio, solo dejaba los exclusivos para Play 3. Porque como decíamos que era más fácil para programar en 360 que en Play 3 y los exclusivos, perdón, y los multi se veían mejor en Xbox, pues a eso que le daba. Y también pues que tenía más gente, pues Rodici, Rikis, entre otros, para jugar. Y la verdad es que yo recuerdo haberle dado un montón de horas. Y el juego que me hizo comprar la Xbox, que a ver, ya yo ya sabía que estaba el Gears, Halo y demás, pero el que realmente dije es que quiero jugar a este fue un tal Dead Rising, que la verdad es que lo he rejugado de nuevo con Sirchal y nos lo pasamos teta. Pero recuerdo que me encantó ese juego de tener los zombies, como el amanecer de los zombies y estar tú en ese supermercado, que el tiempo jugaba un papel indispensable, pero a partir de ahí podías ir haciendo esas misiones, esa locura crear, hacer crafteos y demás, que bueno, era algo espectacular. Bueno, y a partir de aquí, pues, qué decir, desde Halo Reach, con ese final de Lagrimita, los Gears, Viva Piñata, hostia, el Viva Piñata, que era de los primeros, pero a mí la verdad es que era un juego que era tan raro, tan diferente, que la verdad es que a mí pues no me desagradó, me gustó bastante como juego, estaba chulo. Y bueno, la verdad es que bueno, horas y horas de juegos. Yo, por poner en contexto, yo la Xbox 360 la verdad es que de entrada no la tenía pensada pillar, porque esta es la época probablemente en la que más me he viciado también a videojuegos. Me he pillado con unos 15-16 años, entonces imaginaos, en esa época pues vicio a tope. Y yo, pues claro, venía de la GameCube, yo era de los ras que tuvo GameCube y pues aposté por seguir con Nintendo. En esa época me esquipió mucho lo que enseñaron de Wii, y recuerdo que me pillé la Wii de salida, la compré a pachas con mi hermano, ahí rompiendo la hucha entre los dos, y claro, al principio pues le dimos al Zelda, le dimos al Red Steel, pero es que luego no salían juegos, teníamos una consola, pero es que no salía juegos para Wii, casi no había nada, y recuerdo de ir a casa a un amigo que me puso el Gears of War, y se me cayeron los huevos al suelo cuando vi eso. Y pues nada, corriendo al final a comprarnos una consola de segunda mano, una igual que tú, Muniki, nos compramos una Xbox 360 de segunda mano y el Gears of War. Y a partir de ahí empecé a jugar mucho más a la Xbox 360 que a la Wii, por desgracia, por eso, por los títulos que salían. Y también me descubrió todo lo que era pues el juego online, como dice Ricky, las demos, las betas, participar en betas de juegos también, algo bastante novedoso para la época. Y bueno, por ahí pues conocer gente, no sé, fue muy revolucionario. Y te digo, no era una consola que tenía pensado de entrada, y probablemente si no llegase a ser por ese amigo pionero que me enseñó esa 360 con ese Xbox War, pues habría comprado una Play 3 en vez de una Xbox 360, pero no, fue ese Xbox War el que me... Es que fue tan burrada en su momento, es que ni empecé había algo de ese nivel, o sea, fue muy burro lo que hizo ese juego. Y luego, personalmente, pues luego los Halo son a los que le metí más horas. El Halo 3 es el primer juego que le metí horas a un multijugador online competitivo y claro, se me fue la cabeza. O sea, es que jugaba con amigos, porque además luego podías jugar a cuatro en la misma consola jugando online contra otras personas, compartiendo pantallas. Que bueno, es que si nos pasamos la noche jugando, o sea, pero es que podemos jugar 8 o 10 horas de tirón seguidas y llegamos a niveles muy enfermos. Con lo cual, bueno, le tengo muchísimo recuerdo. Y luego ya el Reach, que fue rizar el rizo, perfeccionar la fórmula con Ricky, con Baque, le metimos horas a ese juego, no, lo siguiente, juegos muy pulidos, muy divertidos, con muchos modos y muy bien. Tengo la suerte de decir que yo no tuve el problema de las luces rojas, que no sé si alguien de aquí las tuvo que lo comente, pero yo de esa segunda mano no tuve problema, y recuerdo que ya más adelante, que ya tenía pasta, me compré la versión Elite, que esa sí me dio el problema de las luces rojas, pero la Elite, el problema de las luces rojas, con apagarla, dejar que se enfriara y que volviera a tirar, pues volvía a funcionar, así que no tenía ese problema. Simplemente creo que el único punto negativo yo de la consola que recuerdo es que le tenías que comprar un puto adaptador para tener wifi, porque no tenía el chip wifi integrado hasta que creo que sacaron la versión Elite, pero las versiones normales y la Elite, pues o le comprabas una antenita que costaba una puta pasta, o no tenías wifi. Yo las luces rojas no, pero sí que tenía un amigo que le pasó, que se le murió la consola básicamente, y bueno, sí que creo que la logró, no sé si le hicieron un cambio o algo, porque habló con el servicio técnico y tal, y creo que se la cambiaron por una nueva, pero tardaron, o sea, si estuvo tranquilamente 3 semanas, 1 mes sin consola, casi pensaba que no lo llegaba, pero bueno, finalmente pues tuvo suerte. Bueno, yo sí que lo viví, mi caso fue hasta más curioso todavía. A ver, a mí me salta todavía dentro de los 2 años de garantía. Y la envió al servicio técnico, te llama, lo típico, llamas, te van a tu casa, pues se va a la consola, vale, perfecto. Y o sea, eso fue a las 3 semanas o así, pues me vino. ¿Cuál fue el problema que tuvo mi consola? Que cuando volvió, vale, al cambiar una de las, no sé si era una de las placas o algo así, vale, a la hora de soldarlo, había un problema, y es que ocurría bastante más a menudo de lo que yo creía. Es que si la soldaban y se juntaban dos patillitas, vale, tú la consola no la veías a color, sino la veías en blanco y negro. Entonces me ocurrió eso, volví a llamar al servicio técnico, la voy a mandar, lo mismo, y así 2 veces más, hasta que la tercera me comentan que no me la han reparado, porque según ellos hay una... O tú quitabas la pata, que lo podías extraer y poner carcasas como tú quisieras, con las características que tenía la consola, el personalizar un poco tu consola con las carcasas exteriores. Vale, había una pegatinita como que estaba rota. Y digo, ¿cómo que está rota? Sí, porque tal. Digo, ¿tú te crees que yo mando la consola para que me repares y me pongo a trastear con ella una vez me llega? Tío, digo, no seamos ignorantes. Entonces tuve una pelea con ellos y demás y tal. Y al final, pues conseguí que me la cambiasen y que me la enviaran bien. Entonces tuve esa suerte. Y no me acuerdo también por qué cosa fue, si fue con tantos jaleos y demás, que creo que me enviaron un mando gratis. No me acuerdo por qué fue, sinceramente. Hostia, sí, me acuerdo del mando. Eso lo explicaste en el podcast. Sí, espérate, cierto, ya me acuerdo por qué fue. ¿Qué problema tuve yo también luego con la consola? Es que lo mío fue de traga también. Con la hostia. Vale, me habían cambiado de eso, te la renovaban y tal. Y la tuve que volver a mandar otra vez, me parece que fue porque había un problema, que es que los mandos wireless, los inalámbricos, no me conectaban con la consola. Entonces era súper extraño el rollo, decías tú, hostia, me acuerdo de comprarme en el Corte Inglés y todo, y tal, digo, vale, me funciona, y llamar y decir, no, ¿qué pasa esto? ¿Pasa no sé qué? Y digo, hostia, y si me acuerdo, al final me la volvieron a llevar, me la arreglaron, y en compensación por haber tenido, yo creo que vieron la historia de tanto ese que había mandado la consola, me dice, no, ¿quieres que te mandemos unos cascos, un mando, no sé si eran 2 meses de Xbox, tal? Te pones a mirar y dices tú, joder, que el mando es lo más caro y lo que más rente tiene, pues venga, mándame otro mando. Y con eso conseguí tener 4 mandos para jugar con los colegas y demás. Pero hostia, que en ese momento dices tú, hostia, me tengo que pillar otra consola, no tengo pasta, espero que me la cambien, porque si no me tengo que apañar con el mando este inalámbrico, o el de cable, perdón, y aguantar con eso. Pero sí es verdad que en todo aspecto, pues, salvo la primera parte, que fue un poquito más durilla por el tema ese que no se creían que yo no había modificado las horas, que es verdad, que es que no lo había modificado, no tiene sentido mandar a reparar y poderte luego trastear, pero bueno. O sea, que con la tontería tuviste que enviarla, ¿cuántas? ¿5 veces? Por lo menos. Ah, 4 veces. Sí. Bueno, al final pues me la arreglaron y hasta el día de hoy sigue funcionando, entonces al final pues tuve la suerte de, entre comillas, eso, pasar un mal trago con las luces rojas, pero luego no tuve que dar salto a ningún modelo de las consolas negras y demás, y bien por ese lado. Bueno, pues yo creo que también habrá que comentar algún que otro juego. Estoy recordando así exclusivos, y uno que era también de echarle 1200 horas mínimo, es un tal Lost Odyssey. No sé si alguno de vosotros lo ha jugado, pero es de rol en estado puro, y para mí uno de los más chulos que dio la consola. Un JRPG impresionante. De hecho, 360 tuvo muchos JRPGs, bastantes, y ni así consiguió calar en el mercado japonés. De hecho, se comió un mojón increíble. Pero los dos hicieron un JRPG que tiraba por un fotorrealismo muy potente para lo que se acostumbraba para el género. Un juego también con una historia bastante japonesa, pero muy profunda, que te la explicaba en bastante detalle, con bastantes textos y historias. Y de lagrimita. Y bueno, porque sí, había momentitos de lagrimita, sí, no jodas. Bueno, yo es que soy un poco burro, pero bueno, no, la verdad es que un juego que estaba chulo, además creo que eran 3 discos, era largo el puto juego. Era largo de cojones. Sí, sí, y técnicamente era muy burro, pero luego el sistema de combate lo recuerdo que también estaba chulo. O sea, era un juego, un JRPG muy, muy profundo, y yo lo disfruté mucho. Sí, era como la antigua, con turnos estáticos, o sea, no como el 15, el Final 15, por ejemplo, que te puedes ir moviendo, para entendernos, pero tenías mucha variedad, o tenías que darle justo al botón, ¿sabes? A sí, los anillos, justo. Un mini quick time event para los ataques, sí. Correcto. Pero bastante clásico pese a eso, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sin duda. Muy a la antigua usanza. Hombre, yo... hay una cosa que quería comentar respecto a los juegos, porque también para que fijemos también cómo ha cambiado los tiempos, ¿no? Porque hablamos hace 15 años, pero es que Ricky bien ha dicho que esta consola abrió el tema a los indies, que era pues esas primeras veces que tú podías comprar juegos de forma digital. en tu consola. Pero es que justo en ese, yo con la Xbox 360 es cuando empecé a reventar y a comprar por internet, cosa que no he hecho nunca, pero no el juego digital, sino el juego físico. Fue la época, por ejemplo, de Zavi. Empezar a comprar juegos, claro, era algo que fue una revolución y que durante 3-4 años yo creo que mucha gente empezamos a comprar online a saco, porque hasta entonces yo me iba a mi tienda y me compraba el juego, pero comprar online no compraba. Y fue con la 360 que empecé a comprar online físico, pero empecé a comprar online a saco. De hecho, Zavi existe, pero ya no es lo mismo que antes. En Zavi tiene una foto de Ricky en la entrada. Hostia, yo recuerdo eso, recuerdo que Zavi, una época que Ricky era... Me acuerdo incluso un cachondeo que está de los primeros podcasts que hicimos, que no me acuerdo por qué, pero te solté en plan de que tú naciste con una tarjeta bajo un brazo, cabrón, algo así. Sí, hostia, sí, era locura lo que se pillaba Ricky en Zavi. Hombre, es que hablar de Xavi es hablar de comprarte una novedad que aquí te costaba 60 pavos por 30 euros o 35. Y en muchos casos te bajaban los precios en nada, ¿sabes? Me acuerdo el más sangrante de todo, con el análisis que hizo el amigo Guillermo, que era el Lollipop Chinosao, que se lo compró aquí. Hostia, sí. Y yo esperé, digo, va, este juego es carne de Xavi. O sea, sabías que era un juego de 6 horas y tal. Y a las 3 semanas estaba por 18 euros. O sea, tío, un juego que te vale aquí 60 en 2-3 semanas, versión importada, con los textos en castellano, por 3 veces menos su valor, o lo que sea el cálculo, ahora no estoy yo para ver. Son de 60, o sea, nos ha jodido. Y así pues un montón de juegos, que era un suma y sigue. El Bayonetta también, me acuerdo de comprarlo por 18 euros. Alpha Protocol, que eran juegos que decías tú, pues son de gama media. Hostia, que a lo mejor por 15, que por 15 pavos te lo pillas, pues sí, te lo pillas ahí. El Binary Domain, yo qué sé, era un montón de juegos que mirabas y decías, hostia, me lo pillo, bien castellano, me lo pillo. Y era una puta sangría, eso era llegar los viernes, a coger los viernes y demás. Y claro, ya es que quieras o no, también la tecnología smartphone estaba ahí. Y ya comprabas los juegos directamente con el móvil. Sabes que ya no era típico, no, tienes que ir con un ordenador para comprarlo, conectarte y tal. No, ya como los smartphones son ordenadores portátiles, entre comillas. Mirar ahí, oh, Megamondi, los domingos, tal. Llegabas, estabas en cualquier lado. Mirabas, revisabas, hostia, ¿qué han bajado esto? A ver si están castigados. Te formabas un poco, están castigados. ¡Pum! La marca, no tardabas ni 3 minutos en comprar un juego. Te tardaba eso. Si te 10 días, si tardaba más de eso, no te llegaba, lo reclamaba. Y te lo podían enviar, ¿sabes? Si es un documento, lo mandabas y tal, que pasó alguna que otra vez, una o dos veces. Y sin ningún problema, reía que trabajo estoy, joder. Un documento, tal, con rollo, mira, no me ha llegado, no sé qué. Lo enviabas a Amazon, sin perfecto, te lo volvemos a enviar. Y a la semana y pico tenías el juego aquí otra vez de vuelta, ¿sabes? Que decías tú, hostia, la puta polla, la página, normal que pegara el pelotazo que diera gracias a eso, porque es que te hacías con una cantidad de juegos tremenda. Por muy poco dinero y muchos de ellos novedades. El Kingdom of Amalur, me acuerdo de pillármelo también así. Yo que sé, tendría que entrar en Xavi a ver si hay un historial mío para decirte exactamente cuántas cosas he comprado, porque ha sido de loco. Pues que no compraste. Pero es que la cosa es que si tú te lo pillabas de salida por el precio que estaba, te lo pasabas rápido y una semana lo vendías, ganabas dinero. No, es broma, es que era muy caro. Eran más baratos que comprarte de segunda mano. Es que bien le podías sacar 10 pavos a un juego o 15 si te lo pasabas en una semanita. Muchas veces lo que yo hacía era a través de foros intercambiar juegos, tío. Yo me acuerdo de eso, coger el Bayonetta, cambiarlo por el Dante's Inferno, que luego el Dante's Inferno lo cambié por el Darksiders. Entonces eran los tres que eran los juegos que salieron en el primer los 6 meses de ese año, no me acuerdo el año que era. Y decir, hostia puta, pues me lo has pillado y has jugado, te cambias juego y te lo pasas, da igual versión inglesa, había gente que le da igual. Aquí la putada es que, por ejemplo, en el sex de ahí sí te aceptaban las versiones inglesas. Aquí el game era muy raro que te los comprases. Pues entonces estabas un poquito anclado a eso, pero bueno, que luego le daba salida bastante rápido en cualquier lado, intercambiándolos y demás. Y llegabas a jugar una cantidad de juegos tremenda, porque era, te comprabas uno por 20, más un envío que te sale 4 euros, más otros 4 euros. Y tú, joder, es que por 30 euros me he jugado los 3 Hack and Slash que han salido interesantes en este comienzo de año. Pues perfecto. Sí, porque yo recuerdo un par de anécdotas con Xavi. Creo que la primera de ellas era, creo que fue el Alan Wake, que salió más, pero creo que salió algo así como 30 euros. 30, o sea, el juego estaba a 60 euros normal de aquí, y creo que en Xavi estaba por 30 euros. y creo recordar, porque es que me acuerdo de estar yo trabajando, que trabajaba, hacía trámite, estaba por la calle haciendo recados y tal, y recuerdo por el WhatsApp decir, oye, fijaos en esto, que ha salido el Alan Wake a 30 euros en Zavi, y yo que iba con la BlackBerry... No, miento, iba con ya que tenía un móvil, no sé si ya tenía el Galaxy 2 o algo así, o a lo mejor con la BlackBerry, no recuerdo. Y recuerdo con la mierda esa de internet comprando el juego, que dices, es que yo no sé qué hago aquí, y en mitad de la calle, de mitad del bus, comprado el puto juego online, que digo, esto no me va a llegar en la vida. Y sí, me llegó por Zavi. Y luego recuerdo también, porque claro, sí que recuerdo que los juegos de Play 3 eran todos region free, pero los de Xbox no, había que ir al cuidado con eso, porque algunos de la versión inglesa sí que funcionaban, pero como decía Rick Snight, había que ver si el juego estaba en español o no. Entonces, aparte de aquí, pues lo comprabas o no. ¿Y qué ocurre? Creo que a ti también te pasó igual que a mí con el Dark Souls, que decían que venía en español, nos lo compramos como en plan, ¡venga, Dark Souls! Y el encima juego... te comprabas la edición deluxe, que era con la cajita de cartón. Con la cajita, tal, correcto. Bomba. Con la que está muy, muy chula, eso sí. Pero recuerdo a Ricky decirme, amo, lo hemos jodido. Digo, ¿qué? Dice que no viene en español. Digo, no me jodas. Dice, no, viene en inglés. Digo, bueno, pues nada. Pues, y el Dark Souls 1 me lo pasé en inglés. Bueno, el que tengo aquí es en la versión inglesa. Pregunta que nunca... ¿Cómo operaron esto? ¿Compraron juego en otra región que salía más barato y lo enviaban? La diferencia era que esos juegos venían de Inglaterra. Vale, y no es como... Bueno, es que ahora ya es un mamoneo comprar a cualquier lado, porque por lo menos en Xbox compras en el Store ahora mismo, con la consola nueva, compras en el Store que compras, se te baja de la Store española. Entonces te da igual comprarlo en México que en Hong Kong que en Singapur, siempre que pueda. Tú te lo descargas aquí. ¿Qué pasaba antes? Que no era así. O sea, si un juego salía en Inglaterra, no era un multi-5, creo que era multi-5, que era lo de los 5 idiomas. Vale, tenías que fijarte porque a veces solamente venía íntegro en inglés. Al igual que pasaba si tú comprabas en Play Asia, ¿vale? Que era otra web que también tiene algunos juegos para... Que era también una pasada, tío. Te pillabas un Army of Two, la última versión, a 11 euros y pico. Dices, esto que me está viniendo desde la otra punta del mundo por 15 euros, un juego que aquí me vale 60. Y ahí, por ejemplo, en esa página sí te venía muy bien explicado, porque te venía si funcionaba en Asia, en Estados Unidos y en Europa. Y luego encima te ponían los idiomas. Entonces, claro, ahí en esa página compras sobre seguro, porque es lo que decía Moniki, que había juegos que no funcionaban en Europa, no estaban capados por regiones, y ya sabías que esos juegos no te los podías comprar ahí, y ya ibas sobre seguro. En Zavi te tenías que un poco que informar tú, porque incluso hasta dentro de la propia página te lo decía, y hostia, y te quedas las dudas, incluso lo pusieron de los comentarios y demás, que para películas yo también me he comprado algunas ahí, sabía si venían o no en castellano, o incluso cuando te ponía castellano era a lo mejor castellano neutro. Aquí no mola ver una película así, pero bueno. En ese caso pues te fiabas de eso, tenías que investigar y tal un poquito, y desde que te dieran el visto bueno, o sabías que estaba subtitulado. Además que si un juego estuviera subtitulado en castellano, era raro que no te viniera allí, pero siempre había sus cositas. Los juegos, por ejemplo, de Electronic Arts casi nunca venían en español, los juegos, si te los pillabas de Inglaterra, por ejemplo, de Dead Space o Mirror's Edge. Te venían, creo que eran íntegros en inglés, lo cual era una putada, pues decías tú, hostia, ahora me tengo que aguantar un poquito y pillármelo por aquí de oferta, pero bueno. Yo recuerdo, por ejemplo, que se generaron foros especializados en eso y que tenías unos hilos que los iban actualizando con cada juego que salía para saber si en tu región valía o no, o si valía pero no tenía el idioma o sí. O sea, que se creó una comunidad que fue muy, muy bestia. Yo del catálogo de 360, la verdad, entre que estaba jugando poco y entre que no me compré la consola y tal, más que indies que lo jugaba en PC, tampoco lo jugaba en la Xbox, me pasó muy, muy alejado. Y a los que más le he jugado, que puede haber sido un Halo, que lo jugué en PC, o un Gears, que jugué en PC, salvo el Halo 1, el resto ninguno me caló así muy fuerte o me llamó demasiado la atención. Y nada, es casi una plataforma que pasó muy, muy bajo mi radar. ¡Sacrifiquémoslo a nuestro Dios! Porque si acá España es pipera, Argentina es o Sony, entonces, o Sony o PC del año del culo para jugar al Counter-Strike y al League of Legends. Entonces, lo que fuera Xbox, y al día de hoy la Xbox no, no se vende, y los que compran la Xbox porque ven una Play más barata y van y compran esa Play más barata, porque no son muy poco, es muy pequeño el mercado de Xbox en Argentina, y a mí particularmente el catálogo tampoco llegó a atraparme lo suficiente para hacer un desembolso importante que representaba comprar una consola en lugar de, no sé, actualizar el PC. Hostia, también recuerdo, ahora estoy así mirando, los Fable. El Fable también lo jugué en PC. Pero recuerdo, sí, de jugarlo en PC, pero que era de Microsoft, ¿no? Era Xbox 360, creo recordar, ¿no? Sí, sí. Creo que el primero incluso no es de la primera Xbox, o es de la 360 también. Yo el primero recuerdo jugarlo en PC, ahora te lo miro, pero a ver, el primer Fable. Pero no sé, el primero recuerdo jugarlo. Esta es la primera Xbox, correcto. Sí, cierto. Sí, luego también salió para la 360, pero veo que salió en Xbox. Salió otra edición que se llamaba de los. No sé qué. No me acuerdo exactamente el nombre, que era una pequeña expansión cuando lo volvieron a lanzar. Ya veo que el Fable 2 ya no salió para PC, solo creo salió el 1. Sí, bueno, yo rápidamente solo quería destacar dos juegos, que uno ya lo ha dicho Rick, que es Bayonetta, y el otro es Vanquish, que fue un juego que me flipó, me encantó, y estoy hecho polvo porque saquen un 2, por favor, hacer algo más con Vanquish, porque es que era un juego que era frenetismo, acción, diversión, dirección, reflejos, bueno, y muy variado, la verdad, pese a que era un shooter, te cubrías, saltabas, disparabas, bueno, no sé, incluso con algo de plataformas. Lo flipé muchísimo con ese juego. Es eso que destaco mucho. Y el primer Darksiders también. Buah, es que pues tengo unos recuerdos a esos juegos increíbles. Sí, el Vanquish lo jugué en Play 3 y también me gustó mucho, sí. Que por cierto, esta versión era peor que la 360. Sí, no, correcto. Eso creo que lo comenté en un programa de que los multis, hostia, en mi caso puse el ejemplo del Dante's Inferno, que en la misma tele probé el de Play 3 y el de Xbox, y vamos, el de Xbox la da mil patadas. Esa pequeña exclusividad que tuvo con Bioshock también, antes de que saliera en PlayStation 3. Y el Mass Effect también salió primero en 360, si no recuerdo mal. De hecho, el 1 solo salió en 360. No, miento, en PC. En PC y 360. Oh, y en PlayStation 3 con el recopilatorio, pero era mediante un DLC o algo así, me parece. Sí, era algo raro. Sí, pero el primero era PC y Xbox. Otra gran saga, joder. De los que más también me gustaron en su momento fue Alan Wake, que luego también salió en PC, pero como semi-exclusivo para entendernos, Alan Wake es muy, muy divertido, y ese toque de escritor y misterio, intriga, que veníamos de Max Payne con Remedy, pues la verdad es que me gustó mucho. Y ahora al volverlo a ver junto a Control, pues la verdad es que ha sido un bonito detalle. Hostia, sí, pero rápido, es que lo tengo que decir, porque claro, hace poco hablamos de estas sagas en el especial de la pasada generación, pero dos sagas que empezaron esta generación fue Batman Arkham Asylum, que me flipó, lo flipé en colores con ese puto juegazo, y el reboot de la saga Tomb Raider. No, pero no son... No, eso salían para Xbox 360. Sí, prefiero que no son... No, no son exclusivos, pero es que yo los jugué en Xbox 360, hablando, yo era la que tuve y es en la que los jugué, claro... Los asocio con esa consola, les tengo muy buenos recuerdos. ¿Ves? Y hagamos, son multis que se corrían mejor en 360. Lo que yo no he jugado, por ejemplo, que me encantaría probarlo, porque a mí me gustaba mucho Gran Turismo, pero son los Forza, que también era como el gran competidor de Gran Turismo de Sony, o sea, de Microsoft. Bueno, y estaban también de inicio los Project Gotham Racing, que eran mucho más arcade, pero técnicamente eran una burrada para la época. Sí, el 3 y el 4 llegaron a sacar, hasta que luego Bizarre lo compró Activision, sacaron el Blur y el juego de 007, no acuerdo cómo se llamaba, que era en tercera persona, no me dieron lo que tenían esperado y salieron el equipo. Y luego parte de la gente de Bizarre acabó en, si no me equivoco mal, en Codemaster. ¿En Codemaster o Playground? No me acuerdo, tío. Si era la de que se los Playground, que son los que se encargan de hacer los Forza Horizon, o no. Ahí ya me pierdo un poco ya en los tiempos. Pues bueno, chicos, creo que ahora ya sí, ahora toca despedirnos. Hostia, perdón, sí, ya acabo con este. Uno para mí de los juegos también difíciles, pero divertidísimos, el Ninja Gaiden 2. ¡Hostia! ¡Hombre! ¿Cómo no? Ninja Gaiden 2, mitiquísimo. O saqué Billis por ese puto juego. Pero era divertidísimo, muy jodido, pero divertidísimo. Sí, hostia, y en el momento le impactaba, la cantidad de sangre que soltaba por todas partes. Brutal, brutal. Pues bueno, ya veis que nos gusta de tanto en tanto. Nos ha cogido gustillo el hacer este análisis, perdón, este final de generación, que hemos dicho, venga, va, vamos a perder la oportunidad ya. Hemos metido aquí de golpe casi una hora de recuerdos y historias de Abuelo Cebolleta, pero bueno, la verdad es que ha sido divertido recordarlo y bueno, hemos tocado un poquito, pues eso, nueva generación y antigua generación, así que ¿qué más queréis? Habéis tenido un poquito de todo y si no os gusta, pues ya nos escucharéis otro programa que más os guste. ¿Qué más os vamos a decir? Ya echaremos a Rodici y le pegaremos una paliza. ¿Os estáis contentos con eso? Venga, va, pegamos a Rodici. Claro, el problema no es que si echarle un análisis al Hallafan, no soy yo. Venga, toma por culo, va. Pues nada, un abrazo y a tomar por culo. Hasta luego. Adiós. Adiós. No, bueno, te esperas pidiéndome a... Ah, está regular, ¿no? Claro, claro, claro. Vale, vale. Es que aquí creo no se siente aludido por lo que viene por culo, pues ya está. Está otro despedido. Es que yo pensé que me estabas echando. Pero sí, bueno, me voy. Enrique, es neta, que a ti que no te den por culo. Un abrazo. Se agradece, son detallitos. Son detalles uno lo guarda para volver otro día. A Crono, bueno, ya sé que te ha gustado, pero bueno, yo me despido y lo demás lo dejo en el aire. Un abrazo. Gracias, chicos. Hasta la otra. Pues nada, ahora sí, recordad que, como siempre decimos, estamos en Telegram, que se van animando la cosa, que es muy divertido, que no paramos de comentar nuestras cosas, y ahora con la generación está el Telegram on fire, así que si queréis ir a entrar, si queréis entrar, recordad que estamos como Indie Podcast en Telegram, y ahí pues van entrando, van preguntando. Evidentemente, si entráis, os vamos a hacer la pregunta típica de cuál es tu juego favorito y por qué es Half-Life 2, así que a partir de aquí ya estáis, vamos, en vuestra casa. Venga, un abrazo muy fuerte y hasta luego. Buenas noches. Adiós. Adiós. Pero bueno, ahora sí, dejando un poquito el tema, está entre nosotros una persona que sí que ha conseguido esta Xbox One Series X, es el señor Rick Snyder. Que no, muchacho, que yo no la tengo, está troleando a Rodríguez y llevo una semana troleándole, no la tengo. ¡Qué hijo de perrilla! ¿La tienes o no la tienes? ¿Qué va a tenerla, tío? No me ha conseguido vender esta, es la mía. Dijo puta. Pero tú lo digo, déjate de tema de Xbox, que no la tengo, a ver si aguanta un poco más, pero no puede ser. ¡Y qué!